¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a esto que puede ser una de dos cosas: Comic Manía Extra o Comic Manía en vivo. Porque desafortunadamente me acaban de informar el día de hoy, estamos al lunes, que el miércoles y el jueves, uno de los dos días, voy a estar trabajando. Si están escuchando esto en el horario de miércoles a las 5:30, es que tuve que trabajar el miércoles y desafortunadamente tendrán que escuchar un podcast en vez de un programa en vivo. Pero no se preocupen, no se alteren, porque aunque esto sea un podcast, no significa que será un soliloquio de Carlos Joy Moisés, porque el día de hoy me acompaña mi buen amigo. Un fuertísimo aplauso, por favor, para el señor Carnix. ¿Qué te encuentras? Muchas gracias, mi estimado Joy. Pues un gustazo estar de nuevo aquí contigo en Comic Manía, sea Comic Manía Extra o sea Comic Manía a través de tu radio online, no importa. Uno de los dos. Pues aquí estamos. Gracias por estar con nosotros de nuevo, mi querido Carnix. Esta vez le hemos prometido a la audiencia no más maratones, al menos no por un rato. Sí, estuvo maratónico esa vez y 6 horas. Y como estamos entre semana, está un poquito difícil hacerlo ya de noche, ¿eh? Sí, nomás digo una cosa, son 6 horas, tú las escuchaste, ¿qué tan pesada la sentiste? Ah, pues no, para nada, porque me la estoy echando durante 6 días. Es lo que haces para llegar a tu casa, ¿no? Así es. Wow, bueno, mira, el día de hoy vamos a llevarnos más lento, porque este programa, no, este podcast no puede durar más de 2 horas y media. Porque es lo que vamos a utilizar para que sea el programa en vivo, ya que estoy trabajando. Y además, a mí me gustaría nunca trabajar para poder hacer este programa siempre, pero desafortunadamente necesito empezar a trabajar porque no quiero ir a la Comic-Con solo a ver, quiero ir a la Comic-Con también a comprar. Claro. Y desafortunadamente, aunque sí son bajos los precios, lo que es caro es el dólar. Dios mío, cada vez que tengo que hacer el cambio, me duele. Es que, digo, ¿no te pasa a ti que llegas con X cantidad de dinero, vas a hacer tu cambio y te dan una cantidad mucho menos? Así de, ¡ay, mi dinerito! ¿Qué pasó? Llegas con 1,000 pesos y te dan, no sé, $50. Es así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el cambio? Y luego regresas con lo que te sobró y pues también le pierdes. Sí, y es lo que más te duele, ¿eh? Yo trato de gastar, de no llevar una cantidad muy gigantesca, y conforme me estaba acercando mi regreso, trato de empezar, en vez de utilizar la tarjeta, utilizar la mayor cantidad de efectivo posible, ¿no? Aunque eso me pasó una vez, y eso sí fue triste, porque logré gastar casi todo mi efectivo antes de subirme al avión. Y ya cuando llegué al aeropuerto, tenía creo que solo $3. Y se me olvidó que iba a haber un espacio como de una hora antes de que subirme a mi avión. Y no sabía qué comprar, algo de comer o algo de tomar, ¿no? Entonces, en ese momento, esa disyuntiva es la que te mata, ¿no? Pues es sí, lo que claro. Trataré de no hacer esto esta vez y como que tener un poquito todo más en orden y más equilibrado. Pero bueno, como les dije a todos ustedes, hay que hablar directamente de cómics. Y hablar de nuestras vidas es muy lindo de vez en cuando, pero cuando estamos a solas, no cuando tenemos gente escuchándonos. Entonces, ¿qué te parece, mi querido Carmix? Si quieres hablar de algo de cómics antes de empezar con las preguntas. Pues, ¿viste lo que, por cierto, está saliendo ahorita en Facebook, ¿eh? Todo eso de Spider-Verse. A ver, cuéntame, no sabía eso. Se supone que viene una serie a final de año, uh-huh, que es va a estar escrita por Dan Slott, me parece, uh-huh, en la cual van a aparecer todas las versiones de Spider-Man habidas y por haber. Okay. Es decir, va a estar ahí el Scarlet Spider, el uh-huh, Spider-Man 2099, okay. Por ahí salió una imagen, un teaser aquí muy así muy grande, hasta Spider-Girl, o sea, la de Marvel 2. Okay. Aparentemente el gran villano va a ser un viejo conocido que no entiendo por qué lo van a regresar. Ay, que entiendo. Es Morlun. Morlun, el ¿cómo se llama? El villano creado por J. Michael Straczynski. Exactamente. Cuando descubrimos que el Hombre Araña no adquiere sus poderes por el piquete de la araña radiactiva, sino los adquiere porque es el avatar de las arañas. Ajá, cuando es el tótem y todo este rollo, ajá. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, yo admiro mucho a Dan Slott, no por lo que ha hecho con el Hombre Araña, porque no lo he leído. Su She-Hulk es brillante, no sé si ya lo leíste. Sí, cómo no. Es buenísimo, divertidísimo. Muy divertido. Y a mí lo que me encanta es cómo equilibra muy bien las dos facetas del personaje. Su lado abogada, su lado superheroica. Eso es lo que para mí lo hace más gracioso, de que no borra una cosa para hacer la otra, ¿no? Eso me encantó. Great Lakes Avengers, ¿lo leíste? Bueno. ¿Cuál, perdón? Los Great Lakes Avengers o la GLA. Sí, te escucho. Buenísimas, ¿no? Ah, sí, también, sí. Uy, sí, tiene mucho, ese era muy bueno, ¿eh? Sí, entonces yo admiro mucho a Dan Slott por esos dos. También hizo una serie de The Thing, que iba a ser un ongoing, pero solo duró como 12 números. Buenísimo también. Entonces, yo siento que lo que... la gran capacidad de Dan Slott es agarrar cosas muy ridículas. Ay, no te olvides de Avengers Initiative, era muy bueno. Buenísimo, buenísimo. De todo lo que salió durante y después de Civil War, lo único que valió la pena fue Avengers Initiative. Que de hecho, aquí Marvel Televisa sacó un Monster Edition que nadie compró. Un TP, Y es muy bueno, ¿eh? Qué lástima que no mucha gente se animó a comprarlo, ¿eh? Sí, yo creo que mucha gente estaba yéndose por otras cosas. Civil War y todos los tie-ins de Civil War, o House of M y todos los tie-ins de House of M. Y mucha gente ignoró Avengers Initiative. Y creo que es lo mejorcito que salió. Yo lo empecé a leer sin querer. Yo lo empecé a leer sin ganas. Y quedé enamorado. Quedé total y completamente enamorado de eso. Entonces yo admiro mucho a Dan Slott por poder agarrar esas historias o estas ideas tan disparatadas o medio locas o que no funcionarían en cualquier otro lugar. Y con mucha comedia hacer que funcionen. Desafortunadamente lo que está pasando con el Hombre Araña desde antes de Superior no me agrada, no por culpa de Dan Slott, sino por culpa de One More Day. Entonces, ese ya es... De Joe Quesada, básicamente. Exacto. Entonces, eso ya es mi rollo, ¿no? Entonces, eso que me estás diciendo, pues puede funcionar. Y curiosamente le veo más futuro y más diversión a lo que van a hacer con Batman. Porque tanto, ¿qué es este? Batman Eternal. Como esta otra tontería que creo que está... Ah, pasando. Sí, cierto. Sí, los 52 números de Batman Eternal. Dios mío. ¿Pero cómo se llama esta otra cosa que está pasando ahorita? Que es... Que se llama Gothamverse o Gothamtropolis o no sé cómo se llama... Que acá está saliendo que aparentemente... Gotopia. Gotopia, eso, pero Dios mío. Leí el primer número de Gotopia que apareció, o la primera historia de Gotopia que apareció dentro de Detective 27. Ajá. Dios, es que no tiene ni pies ni cabeza. Hacer un mal cómic de Batman es casi imposible. Y lo logran. ¿Cómo puede ser eso? En serio... Hay que aplaudirle a Dan Didio porque está logrando no solo que toda su línea se vaya al demonio, que en algunos casos es más fácil que otros. O sea, es muy fácil hacer un mal cómic de Aquaman, de la Mujer Maravilla, de Superman, de Linterna Verde. Es facilísimo. Pero hacer un mal cómic de Superman, de Batman, es en serio, es casi imposible. O sea, tomo un talento del tamaño de Joel Schumacher para destrozar una historia de Batman. O un cómic llamado The Deal, por ejemplo. Oh, Dios mío, cállate. Ni me lo recuerdes. Ese webcómic, bueno, es ahorita como que parte de mis pesadillas, ¿no? De que, ¿por qué existe? Pero bueno, algo que sí tenemos que decir, y una vez tú me lo comentaste, y es muy cierto, de vez en cuando es muy fácil hablar mal de las cosas, pero si tenemos un programa de cómics... Lo que en serio debería de ser algo constante es hablar bien de las cosas, porque si no, ¿para qué haces un programa de cómics si no vas a hablar de buenos cómics? Seguro. Y es lo que tengo que decir es que hoy tuve una gran revelación de que Dios sí existe y siguen habiendo buenos cómics, nomás hay que escarbarle un poquito. Me puse a leer y creo que los 7 cómics que elegí leer hoy, todos fueron buenos. A ver, venga. Todos fueron buenos. Uncanny X-Men y All New X-Men de Brian Michael Bendis continúan siendo mis favoritos. No hay pierde con esos dos, ¿eh? No, es imposible. Y la cosa es que el arte de Chris Bacalo no me gusta. Pero sin embargo, en Uncanny X-Men funciona muy bien. Ha mejorado mucho, ¿eh? Fíjate que hubo un tiempecito, ¿te acordarás cuando hacía Generation X? Era ilegible su arte. No se entendía qué estaba pasando. Como que se volvió más cartoony y funcionó, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué diferencia de cuando dibujaba Sandman? O sea, cuando dibujaba Sandman era... hermoso su dibujo. Bueno, es que sí, hablaremos de eso este sábado. Les recordamos, fantástico, 4 a 6 en Félix Cuevas 835, que es la matriz, afuera del Metro Zapata, mi buen amigo Carmix, yo y posiblemente uno de dos. Les tengo que preguntar porque no me puse de acuerdo con ellos, ya sea Spike o Beto Calvo nos acompañen. Yo preferiría honestamente que nos acompañe Spike para tener a Beto para la plática de Spider-Man, porque sabemos que a Beto le mueve mucho todo lo que está pasando con Spider-Man. Entonces, y yo sé que a Beto le es muy difícil salir de su trabajo dos sábados consecutivos, o al menos uno por mes. Entonces, déjame preguntar con él, hablar con él a ver quién nos acompaña. Pero también tenemos una gran sorpresa que no vamos a decirla ahorita. La revelaremos el sábado para ver cómo la gente reacciona. Pero tenemos una gran sorpresa. Va a ser algo que nunca hemos tenido en ninguna de las pláticas, ¿cierto? Exactamente. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero te digo, leí estos dos cómics y me encantaron. Curiosamente, Uncanny X-Men cada vez queda mejor. Este Cyclops que está escribiendo Brian Michael Bendis es finalmente un Cyclops que me interesa leer. Antes nomás lo amaba. Malas historias, buenas historias, nomás lo amaba. Pero ahorita lo amo y además es interesante. Eso es lo mejor. Uh-huh. All New X-Men me encantó. El arte está precioso. ¿Cómo se llama? Imonen. Stuart Immonen. Uf, Dios mío, qué bonito dibujo. Cada vez se vuelve más fino su arte. Insisto, cómo ha mejorado también ese artista. Sí. Yo, ¿sabes dónde lo conocí? Sí. En una serie que era Final Night de DC Comics, que es cuando muere Hal Jordan. Malísima, sí, sí. Y ahí dibujaba pasable. O sea, entendible el dibujo. Pero ahorita, qué bárbaro, ¿eh? Era como lo que le llaman un house style. O sea, se veía como un cómic de superhéroes, pero no tenía nada que lo llevara. No tenía personalidad. Exacto. Tristemente, en All New X-Men, me gusta todo lo que involucra a los All New X-Men. No me encanta cada vez que hablan los Guardians of the Galaxy. Como que se van mucho directo al chiste. Los escriben muy como personajes de comedia de situación. A mí se me hace que eso ya es un poquito la orden desde arriba, ¿no? Oye, la película va a ser chistosa, haz los chistosos. Aunque sí, hay un momento muy, muy gracioso que dije, ¿sabes qué? Esta es la cosa más estúpida del mundo, pero me hizo reír. Es muy tonto tener el personaje de Ángela trabajando con los Guardians of the Galaxy, porque es una mujer amazónica, una mujer invencible, y ya tienes a Gamora, que es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces estás duplicando personajes. Entonces hay un momentito en este cómic más reciente, no los voy a matar mucho, donde Ángela tiene que ir sola y tomar control de una nave. Lo hace. Y después se comunica con los Guardianes de la Galaxia y le dice, señores, ya tome control de la nave. Y del otro lado se escucha, eres magnífica, cásate conmigo. Y Ángela dice, Rocket, estás muy chaparro para mí. Y Gamora dice, no es Rocket, soy yo. Ah, ok. Y Ángela dice, lo pensaré. Ok. Eso se oye muy divertido. Es un chiste muy estúpido. Pero me agrada, ¿no? Que básicamente tienes dos mujeres guerreras y en vez de odiarse, se adoran. Porque son el reflejo una de la otra, ¿no? Eso me hizo un beso. Eso se presta para muchos fanfics medio acá. Sí, eso debo admitir que me gustó. Como que fue bastante lindo. Eso me gustó. All New Invaders. All New Invaders está increíble. Ah, qué bueno, no lo estoy leyendo todavía, ¿eh? Digo, ya los tengo, pero no los he podido leer porque estoy con mil cosas. No, claro, pero hazlo. Sí, claro, por supuesto. El número uno fue bueno, el dos mejoró, el tres está divino, en serio. La caracterización de cada uno de los personajes es magnífica. Hay unos momentos donde no pasa nada, pero cómo están interactuando los personajes. Dije yo, qué bonito es James Robinson cuando entiende los personajes y te quiere contar historias con ellos. Todo a diferencia de lo que estaba sucediendo en Earth 2. O sea, tienes a un Namor que está igual de arrogante que siempre, está actuando como él, ¿no? Lo toman prisionero y sus amigos lo tienen que ir a rescatar. Y todo el proceso del rescate es excelente. Winter Soldier está fascinante en este cómic. Y no tiene que andar sacando... Wow. ¿Winter Soldier está ahí? Es que son los All New Invaders. Ah, Winter Soldier está con eso. Ah, claro, pues es Bucky. Pues Bucky, claro. Ay, qué buena onda. Sí, sí. Está padre eso, me gusta. Sí, sí, y poquito a poquito se está uniendo el grupo, ¿no? Okay. O sea, ya metieron a la Visión original. Y hay un momentito con la Visión original, Arcus, que viene de otra dimensión. Sí. Y este personaje está platicando con Winter Soldier o Bucky. Y esa plática te crece tanto al personaje de la Visión que dices tú, oh, ya me cae bien este personaje también. Entonces dices, ¿tú sabes qué? Si poquito a poquito empiezan a unir a todo el equipo de los Invaders originales, ¿no? Meten a Spitfire, a Union Jack, ¿quién más me falta? A Toro, ya regresó a la vida. Entonces, ¿sí? si los meten a todos sería divino, sería como un JSA de Marvel bien hecho, ¿no? Entonces estoy muy curiosamente hecho por James Robinson, ¿no? Sí, o sea, entonces básicamente es Dan Didio el que le estaba impidiendo hacer un buen Earth 2. Después tengo otro cómic que acabo de leer, Los Cuatro Fantásticos, igual de James Robinson. El primer número estuvo bien. El número dos mejora muchísimo. No está tan grandioso como All New Invaders, pero me gusta. O sea... ¿Tú leíste el run de Matt Fraction en Fantastic Four? Bad Fraction, no lo leí. Leí un poquito. Era, digamos, el volumen anterior. Ah, sí. Estaba sí. divertidito, sí, pero. No cayó llegaba, mucho el no. cómic, ¿eh? Tienes toda la razón. Leí los primeros dos o tres. Cuando se están viajando por la zona negativa. Ajá. Aburridísimos. Es que compararlo con lo que hizo Jonathan Hickman estaba cañón, ¿eh? Sí, pero olvídate de eso. Lo que está haciendo Bad Fraction en Hawkeye no se comparaba. Es lo que no entiendo. Bueno, es que hay artistas, personajes que no te quedan. No sé, por alguna razón no los entiendes también. No, suele pasar. Después de las cosas magníficas que hizo Geoff Johns con Green Lantern, revive a Barry Allen y nomás no funciona. Sí. Por alguna razón nomás no encajaba. Pero su Flash Wally West es maravilloso. Exacto. De hecho, el Flash Wally West de él y el de Mark Waid es mucho mejor que el de Grant Morrison, por decir. Sí. El de Grant Morrison estaba muy X. Muy X. Curiosamente, tú recordarás quién coescribió esos números de Flash con Grant Morrison. ¿No fue Mark Millar? Efectivamente, y eso me lleva al próximo tema. Recordarás, Sinestro estuvo muy agresivo conmigo cuando empecé, me osé hablar de los Óscares. Tuvimos palabras. Y después de esas palabras hizo una pregunta. Se disculpó y hizo una pregunta acerca de un cómic llamado Starlight. ¡Uy, no manches! Ya lo leí. ¡Buenísimo! ¡Qué precioso cómic! O sea, la verdad es una delicia de cómic. Es horrible tener que odiar a alguien como Sinestro. Y sin embargo, él accidentalmente me recomendó un gran cómic. No, de veras. Es uno de esos cómics que me sacó una lágrima, te lo juro. ¡Buenísimo! Porque el nivel emocional que maneja es excelente. Pero no solo eso. No se va el melodrama estúpido. Es un melodrama no. Es nostálgico. Muy bien hecho. Muy bien hecha. Uh-huh. Lindísimo. Me encantó. La portada me fascinó. Ah, sí, es de Cassidy. Uh-huh. Sí, y la portada te dice casi todo. Y crees que ya sabes por dónde va a ir. ¿Y no? Lo abres y dices, bueno, es más o menos lo que yo esperaba. Pero este nivel de... En inglés se dice pathos. Que es como la carga de la vida del personaje. Uh-huh. Y cómo entiendes al personaje sí. Sin que te lo tengan que deletrear. Nomás por imágenes te dicen toda la historia. Y ves ¿por qué no nos cuentes un poquito de danos el setup? Porque yo si lo empiezo, no quiero spoilear nada. Entonces, danos como que el setup, más claro o menos. Sí. Y pues ya supuesto, que le agregamos algunas cositas. Básicamente, Starlight nos está contando una historia de un aventurero. Si alguna vez vieron aventuras de Flash Gordon o de John Carter from Mars, algo así. Buck es Rogers. Un aventurero que viajó, fue abducido aparentemente por una nave extraterrestre, llegó por un agujero negro a otro planeta muy similar, no sé, me imagino a Mongul, ¿cómo se llamaba el planeta de Ming, el despiadado? Mongo. Algo así más o menos. Tiene aventuras ahí, pero él prefiere regresar a nuestra realidad, donde aquí la gente cree que de alguna manera que estaba loco. Pasan cosas muy interesantes que no les quiero spoiler porque no. De verdad lo tienen que leer. Y digamos que es un poquito lo que le pasó a Mr. Increíble, ¿no? Ajá. De que vivió una vida de aventura, extraña esa vida de aventura, de alguna manera, revive esas días de gloria y algo va a pasar que tiene que regresar a encontrarse con ese mundo. Pero lo curioso es la razón por la que él decide regresar a la Tierra en vez de continuar siendo un aventurero al estilo Flash Gordon, John Carter o Buck Rogers es por amor. Exacto. Pero no le digas más porque... No. Pero ese momento cuando él da la decisión, si no te sale una lágrima o al mínimo una sonrisa, es que no tienes corazón. Yo te voy a decir algo, mi estimado. Yo normalmente no acostumbro a hacer esto, pero le dije a mi esposa, siéntate tanto conmigo. Quiero que leamos este cómic. Ah, qué bonito. Okay. Tú haz los diálogos de las chicas y de los chicos. Okay. Los estuvimos leyendo. Me dice, qué bonito. Digo, sí, ¿verdad sí, que sí? Sí? O sea, le enterneció mucho. Y después, cuando el personaje regresa a la Tierra, ya no tiene aventuras, tiene otro tipo de vida. Sí. Y sucede algo al inicio que te rompe el corazón, pero funciona muy bien para decirte quién es este personaje. Correcto. Y después hay ciertos momentos. Es que no quiero matarles nada. No, es que no puedes hablar mucho de eso, ¿no? Sí, y pues hay ciertos momentitos donde su vida no es tan alegre como él pensó que podría llegar a ser. Así es. Y de la manera que te lo hace Matt Millar, es una sutileza hermosa. Te dice todo con la imagen y no con el texto. Porque si te lo dicen con el texto, estás hablando con un idiota. Estás como, digamos, escribiéndole a idiotas que no pueden entender. Claro. Pero Mark Millar dice, yo confío en mi audiencia y no se los voy a dar predigeridos, los voy a mostrar y que ellos tengan la idea de qué es lo que va a pasar. El final y no solo confía en su, perdón que te interrumpa, no solo confía en su audiencia, mi estimado, confía en su artista, Coran, sé qué, que qué no bonito. Conocía su trabajo, pero qué buen lenguaje corporal tienen sus personajes, sus escenas están muy bien planteadas, fluye, o sea, realmente hace que actúen los personajes. Y la cosa es que no es un arte muy bonito, muy, muy, porque si en comparación a la portada de Cassidy, es un arte un poquito más, en inglés sería más como, sería como blocky, como un poquito más rectangular o más recto. Como Invincible cuando empezaba. Ajá, exacto, pero esta historia no se trata del arte, se trata de la historia. Y funciona. Y después hay un momentito muy bonito donde él está teniendo un duelo. Está recordando estos momentos de su vida cuando todavía estaba teniendo sus aventuras. Y tiene un duelo. Y cuando lo ves, dices: este personaje es John Carter, es Han Solo, es Flash Gordon. Y lo que está haciendo Mark Millar es otra vez dando un gran homenaje a estos grandes héroes. Y se nota. Y lo está haciendo con mucho amor, con una sonrisa. Y dices tú: ¿cómo puede ser que este hombre que escribió este cómic, del que estoy elogiando ahorita, Superdude's Legacy, que no he dejado de elogiarlo desde que leí el primer número, que sigue, ya leíste el 4, espero. No, ¡ay! Condenados, no me lo apartaron. Tengo que reclamar eso. Por favor, Superdude's Legacy 4, lo tienes que leer, queda mejor. Y después, recordarás, la semana pasada estuve elogiando a Superior. ¿Sí? Claro, por supuesto. ¿Cómo puede ser que este mismo hombre que escribe estos tres cómics que acabo de mencionar, más Red Son, nos escriba algo como Wanted, o Nemesis, o Kick-Ass, o tú mencionaste Chosen, que ya le cambiaron el nombre a American Jesus, que son historias tan, tan grotescas, tan agresivas? De hecho, ya leí American Jesus, no lo sentí tan agresivo para mí, pero entiendo cómo alguien lo puede leer y sí sentirse incómodo al leerlo. Es incómodo, exacto. No es un cómic que sea muy fácil para cualquier persona tolerar. Y digo yo, ¿cómo puede ser que se vaya a unos extremos tan bizarros? Porque se va literalmente o toda la izquierda o toda la derecha. O hace algo hermoso como esto. Como vomitivo. Sí, y digo, bueno, pues, Sinestro, no me caes muy bien, estás, pero te voy a perdonar por recomendarme Starbite. Porque posiblemente hubiera tardado más tiempo en leerlo. Pero como tú querías que yo te diera como que mi opinión, te la doy ahorita. Si no lo estás leyendo, léelo. Y si lo estás leyendo, gracias por recomendármelo. Y a todas las personas que están ahí, por favor, léanlo. Háganse un favor. No compren Batman Año Cero. No les va a dar absolutamente nada. No compren Gotopia o Batman Eternal. Cómprense esto. Les va a gustar más. Les va a nutrir más. Y al final del día, yo me acuerdo que estaba hablando con y, bueno, a mí me encanta todo esto, decir que conozco gente que, famosa. Estaba hablando con David Mack durante todo este proceso de a ver si la gente de Kamite se interesaba por publicar Kabuki y viceversa, ¿no? Agarra y me dice David Mack: oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por tanta pasión que le pones a que esto suceda. Muchas gracias por todo tu interés. Y le dije: mi trabajo es hacer que los buenos cómics le lleguen a las personas correctas. Yo creo que tú estás conmigo en esta misma idea. Compartimos esa misión, mi estimado Joey. Porque yo creo que si tenemos ahorita una gran responsabilidad nosotros al hacer estos podcasts. Y es básicamente eso, ¿no? Recomendar buenos cómics. Y que la gente en serio se dé el tiempo. No lo hacemos, no nos está pagando nada ni Image ni Millar. Desafortunadamente no, lo hacemos por amor al arte. No nos está pagando absolutamente nada. Si lo hacemos es porque son historias que nos tocaron a nosotros y esperemos que los toquen a ustedes. Y porque en serio hay cosas tan, tan, tan buenas en el mundo que leer. ¿Para qué perder el tiempo leyendo Superman Unbound? El arte de Jim Lee está precioso. Unchained, ¿no? Unchained, gracias. ¿Pero qué logras con eso? No, pues nada. Ver bonitos pin-ups. Sí, y para eso mejor lean Hush. Es más estúpido, pero bueno, el arte está menos viejo. Porque ahorita ya como que su arte se está volviendo medio Rob Liefeliano, ¿no? Pues es que ya no tiene tiempo. O sea, eso de ser CEO de DC Comics, pues te quita tiempo, ¿no? Se siente muy apurado su arte, ¿no? Uh-huh. Ahorita que lo mencionas. Pero a ver, vamos a ver qué otra cosa leí. Porque sí, es que se me están olvidando los leí tan rápido. He puesto en pausa ahorita, debo admitir, los cómics de Valiant, porque he querido leer un poquito los nuevos cómics. Ah, y finalmente leí un cómic, o un número mejor dicho, de Hawkeye, que no me encantó. ¿Ya leíste el más reciente? No, ese sí lo tenía que poner en pausa. Ah, es que no te voy a decir exactamente qué es lo que pasa, pero se fueron como que a un número de feeling. Ok. Y es como un sueño de Hawkeye. ¿Quién lo escribió? ¿Matt Fraction también? Matt Fraction. Se queda dormido enfrente de la televisión viendo caricaturas. Ok. Y él empieza a soñar en lo que está escuchando. Entonces empieza a soñar como en caricatura. Y fue así de, Matt Fraction, no trates de ser gracioso, déjaselo a Dance Love. Él sí es más gracioso que tú. Entonces como que no me encantó, pero me gustó como que el cierre. Todo lo que es su sueño en caricatura no me encantó, pero el cierre está muy bonito. Y lo tengo que decir, no, me gustaría no decirlo, pero tengo un compromiso con la verdad. Leí el número más reciente de Mighty Avengers. Me encantó. ¿A poco? Todo me encantó. Si hay un cómic que quiero odiar en el mundo, es este estúpido cómic lleno de puras minorías. Los All Black Avengers. Ajá, y nomás lo están haciendo por eso. Pero no solo me encantó toda la historia en sí, el estúpido personaje de Blue Marvel, que es básicamente Superman negro, excelente personaje. No manches, ¿en serio? Me encantó. Dios mío. Fue creado de estúpidamente, ¿no? Fue creado nomás para ser un Superman negro por Kevin Grievous, el escritor de, ¿cómo se llama esta tontería? De Inframundo. Pero Al Ewing le ha dado personalidad. Y ese es todo el cambio, ¿no? De hecho, hay un momento muy bonito donde vuelven a esta discusión Luke Cage y él. Porque Luke Cage está enojado de que él dejó de ser superhéroe cuando el presidente Kennedy se lo pidió. Porque dices que tú pudiste seguir siendo un guía para nosotros, un modelo a seguir para nosotros. Pudo haber sido Superman. Exacto, pudiste haber sido Superman, pero te retiraste porque te lo dijo el gobierno. Y obviamente fue toda la pelea que le dice Blue Marvel, ¿sabes qué? Tú ni empiezas a hablar de moral y de ideales y de ser y de responsabilidades, porque tú estabas en la cárcel por asesinato, ¿no? Entonces, esos diálogos son los que duelen. Sí, entonces ahí como se empiezan a pelear, ¿no? Entonces ya después se vuelven a ver porque esta chica, White Tiger, está siendo poseída por su tótem, ¿no? Ajá. Entonces la tienen que llevar ahí para como que controlarla en la fortaleza de la soledad de Blue Marvel. Y vuelven a tener la plática. Y en la plática se piden disculpas y siguen hablando. Y en vez de pelearse, que sería como que lo que harían estos dos personajes por un menor escritor, se pone a discutir y le dice Blue Marvel, es que tienes que entender. Pude haberle dicho a Kennedy, ¿sabes qué? Cállate. Yo tengo que seguir siendo un héroe. Pero si yo le digo al mundo que me siento superior al presidente de los Estados Unidos, iban a lanzar todo lo que ellos tenían contra mí, incluyendo a mis amigos. Yo no podía costarle vidas a este país que quería proteger. Dije yo, gracias, gracias. Ese es un Superman. Exacto. Dije yo, no puede ser que me esté gustando este estúpido personaje. Y todos en general están tan bien escritos que me están encantando. Y viene el momento de enfrentamiento de White Tiger con este ser que la está poseyendo. Y la conclusión fue tan satisfactoria que dije yo, o sea, no puede ser que me está encantando. Es que te digo, no hay malos personajes, solo malos manejos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la excepción de Kal Reiner, que bueno. Sabía que dirías eso. No, eso no funciona de ninguna manera. Pero qué bueno, Al Ewing salió de la nada y honestamente está haciendo que me encante un cómic que yo quería odiar. Y es este y Loki, Agent of Asgard, que también por alguna razón lo quería vomitar. Y me está encantando. Entonces yo nomás digo, ¿sabes qué? Qué bueno que existen estos cómics para poder tener un lugar donde huir en vez de tener que escucharlos, ¿no? A leer los nuevos 52. Qué triste, ¿no? Que no puedas hablar bien de DC, que tanto que quieres este universo, ¿no? Y es lo más triste, ¿no? Porque yo creo que desde que empezó este programa y todos los otros programas donde yo he participado, cada vez que viene el tema de DC, siempre digo, son mis favoritos, Batman es el mejor, Superman merecen el respeto de todos, La Mujer Maravilla, un gran personajazo, ¿no? Y no lo puedo decir, lo único que estoy leyendo de DC ahorita es Astro City. Y ya leí el más reciente número, que es la conclusión de toda esta saga de Winged Victory. ¡Buenísimo! Pero es que es Astro City, o sea, no está dentro del mismo universo, vaya. Pero lo que está haciendo Winged Victory es lo que debería estar haciendo La Mujer Maravilla. Lo que está haciendo Confessor, lo que está haciendo Superman es lo que debería estar haciendo Batman y Superman respectivamente. O Samaritan, perdón. Ajá. Y dije yo, es que, ¿por qué lo puede hacer también Kurt Busiek? No es el mismo universo, sí, pero lo está publicando DC. Los otros escritores lo tienen que estar leyendo. Y decir, oye, ¿y qué tal si hacemos que Flash se parezca más a MPH? ¿Qué tal si hacemos que Batman se parezca más al Confessor? O sea, funciona mejor. Pero no lo están haciendo. Están haciendo puros eventos tras eventos tras eventos que no nos llevan a absolutamente nada interesante. De hecho, qué bueno que no lo uní en mi mente ahorita que estuve entrevistando a Eddie Barrows. Leí su más reciente, su más reciente número de Justice League of America. Uh-huh. ¡Qué horrible está! Ok. Creo que es un buen artista porque tu trabajo en Nightwing es hermoso. Sí, sí, sí. Y tienes un buen artista trabajando mal para este cómic. Porque está atiborrado de imágenes que no te llevan a ninguna parte. O sea, si nomás ojeas ese cómic, no entiendes lo que está pasando. Oye, yo te quería preguntar. Dime. A ver. Dime. ¿Tú crees que alguien le pueda poner remedio al universo DC? Claro que sí. ¿Cómo se llama? Carlos Joy Moisés. Sabía que dirías eso. Gracias. No sabes, lo que tienen que hacer es simple y sencillamente cambiar de editor. Sí, son las cabezas. Porque tienen buen. Scott Snyder escribe bien y lo sabemos. Lo hemos visto que lo haga, ¿cierto? Jeff Jones escribe bien. Y lo hemos visto que lo haga. Claro. Y Robert Benedetti. Benedetti. Sabemos que escribe bien. Muy bien. O sea, Exo Manowar es buenísimo. ¿Por qué no está haciendo lo mismo en Green Lantern y Green Lantern Corps? James Robinson, lo acabas de decir. James Robinson. Estoy bueno, elogiando su trabajo en All New Invaders. De hecho, alguien me escribió, gracias Joey, un cómic más, que es 52 pesos menos en mi bolsillo. Así me escribió. Porque le está encantando All New Invaders. Y dije, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que estés gastando tu dinero en cosas que te van a... Vale la pena. Yo creo que el problema ahí sí es la línea editorial que está matando a todos los cómics y no está permitiendo que esta gente con talento haga su trabajo de manera correcta. Es correcto. ¿No? De hecho, acabo de ver que ya vino la conclusión de la primera parte de Año Cero y va a empezar la segunda parte. Y ¿qué? ¿Va a haber más? Pues no te acuerdas que hicimos la plática que está el Dark City, Hidden City, no sé qué City. Bueno, ya es la tercera parte, ¿no? Lo que falta. Ajá, pero... Ah, ok, yo pensé que después de todos esos 12 números iba a haber más. No, sí. Pues puede ser, ha tenido mucho éxito. Dios mío. Es que tú sabes que a la gente le gusta este tipo de historias, ¿no? Sí, no sé por qué. Pero yo estaba... De hecho, lo ojeé porque no puedes leerlo. O sea, es una agresión a tu cerebro leerlo. Nomás lo estaba ojeando. Y viene el gran enfrentamiento de Batman contra Dr. Death. Que Dr. Death ya ni se puede mover, porque para las personas que no saben y no vieron o escucharon nuestra plática, Dr. Death inventa un suero que crece hueso sobre hueso. Sí, se te hacen más duros y más grandes. Ajá. Qué feo sonó eso. A lo mejor por eso hizo rico, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero resulta que hace que esos huesos se queden más duros y más grandes. Y Batman se empieza a enfrentar con él y Batman dice, uy, un momento, ya sé lo que tengo que hacer. Y lo empieza a golpear en todas las partes hasta que llega a tener tanto hueso que no se puede mover. Todo, eso era como 20 números atrás. No sé. ¿Qué es esta estupidez? Pero bueno, ¿sabes qué, Carmix? Desafortunadamente, como no sabemos si voy a poder estar al aire o no, creo que ya pasaron 33 minutos. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte musical brevemente? ¿Qué? Regresamos con más de Comic Manía. Y ahora sí, regresando, doy los agradecimientos que se nos olvidó hacer al inicio, rápidamente. Y empezamos directamente con las preguntas y tenemos solo 2 horas para resolverlas todas. ¿Te late? Buenísimo. Me parece perfecto. No se vayan a ninguna parte. Continuamos más con esto que se llama Comic Manía. Moment forever. que regreso a este programa que se llama Comic Manía. Qué bueno que siguen con nosotros, espero que sigan con nosotros. Como notarán, toda esa primera media hora fue rica, llena de información en vez de llena de saludos y agradecimientos. Pero bueno, mi querido Carvin, ¿sigues conmigo? Sí, como no, aquí estamos. Perfecto. Mi estimado Joey, muchas gracias. Desafortunadamente tenemos que dar algunos agradecimientos. Yo sé que a muchos de ustedes les choca, pero lo tengo que hacer porque yo siento que es muy importante que las personas que nos echen la mano durante toda la semana sepan que los queremos mucho y que honestamente son parte importante de Comic Manía, como la gente de Comic Corp. Muchísimas gracias, comiccorp.blogspot.com, al igual que nuestro buen amigo Lioco y La Covacha, lacovacha.net. Por favor, visítenla, ahí tienen los podcasts de casi todos los programas que existen de cómics. Visítenlo, se van a divertir. Un fuertísimo saludo a nuestra buena amiga Píldora Atómica y la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Muchísimas gracias. También muchas gracias a todas las personas que nos han dado cómics, cómics digitales y obviamente las figuras de Heroclix, de Heroclix León, que las estamos regalando semana con semana. Espero que las sigan disfrutando. Y obviamente me gustaría dar las gracias como siempre a Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico y el dueño de Fantástico, que es David Noriega, por invitarnos a su tienda este fin de semana, que sería el 29, si estoy en lo correcto. Correcto. Daremos la plática acerca de Sandman. No nos enfocaremos solo en Sandman Morfeo, nos enfocaremos en todos los Sandmans, porque nada crece en un vacío. Todo tiene un porqué, todo tiene un detrás. Vamos a explorar todos los Sandmans que han empezado, que han existido desde 1940, para que tengamos una historia mucho más grande, en vez de nomás que enfocarnos en Sandman, porque honestamente nosotros cuando damos historia, damos lecciones de historia, ¿cierto? Cierto. Las y que prácticas... te echaste 1:05. Perfecto, ya dejémoslo ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos también y por todas sus preguntas. Y hablando de las preguntas, Carvix, ¿tienes la primera pregunta lista? Por supuesto. Tenemos a Roberto González. Un saludo a Roberto. Claro que sí, un fortísimo saludo. Miembro de los World's Finest versión 4. ¿Cómo se llama? Región 4. Región 4. Dice, nos ponemos de acuerdo y también voy a la próxima mole de Leónidas. Ah, me parece perfecto. De hecho, él sí tiene como que el cuerpo de Leónidas. Ya, yo lo tengo que llegar. Yo tengo que llegar a su nivel. Así que vas a hacer este... ¿Cómo se llama el personaje de este...? ¿De Michael Fassbender? Exacto. No sé, ahorita te digo cómo se llama. Déjame meterme a internet y vemos cómo se llama el personaje. Pero sí, sí me gustaría ser un espartano, porque honestamente mi nivel de exhibicionismo me lo exige. Me queda clarísimo. Tú lo has visto en vivo y a todo color. ¿Alguna pregunta más? Que sí, nos, cómo no, dicen, ¿qué piensan del tráiler 2 de Amazing Spider-Man? No sé y no quiero saber. No te voy a decir absolutamente nada, mi querido Calvin, porque honestamente respeto y honestamente no sé cómo has logrado mantenerte tan alejado de todos los trailers, porque acaba de salir el trailer de X-Men. De sí, Superman. También. Ajá. Está buenísimo. Está buenísimo. Yo solamente vi por ahí una imagen que postearon de Tyrion Lannister. Bueno, perdón, de este Peter Dinklage como este... Oliver Trask. Ajá. ¡Wow! Se ve increíble el señor. No, el señor se ve increíble. Pero hay un momentito donde mostramos o donde muestran los diferentes poderes o cómo utilizan los personajes los diferentes poderes. Y vemos cómo ellos emplean sus poderes como nunca los han empleado antes. Me imagino porque no había suficiente presupuesto. Uh-huh. ¡Wow! No te voy a decir excelente. Nada. Lo único que te voy a decir, y esto no es para ti, esto es para Rogue Raven. En el trailer no aparece Rogue. Lo que significa es que tal vez, posiblemente, todos los rumores de que hayan cortado sus escenas sea real. Qué mal. Es muy triste porque el personaje de Rogue fue un personaje importantísimo en las tres primeras películas. Sí, fue el hilo conductor junto con Wolverine. Qué raro que no lo cortaran. Yo honestamente siento que ahorita esta niña preciosa, Anna Paquin, está muy ocupada en True Blood, donde ella es la protagonista. Ah, buen punto. Entonces, como como escribió alguna vez John Milton, prefiero reinar en el infierno que ser un sirviente en el cielo. Pues sí. Esta película en particular, para variar, va a ser una película de Wolverine. Pero cual no lo es. Y además vamos a agregarle el nivel de importancia a los cuatro personajes, o mejor dicho, a las cuatro versiones de dos personajes, que son Magneto y el Profesor X. Ajá. Porque Michael Fassbender está creciendo muchísimo su estrella. Y honestamente, la única persona más cool en esas películas, después de Hugh Jackman y de Ian McKellen, es Michael Fassbender. Imagínate, qué lencazo, Dios mío, qué lencazo, ya quiero ver eso. Sí. Y déjame decirte, qué lástima que no puedes ver el trailer, porque en el trailer vemos a muchos de sus personajes haciendo cosas muy cool. Y déjame decirte una cosa, cuando veas el trabajo de Michael Fassbender, ahorita creo que en serio ya se juntó demasiado con Ian McKellen y está canalizando la actitud de Ian McKellen. Ok. Y tú sabes que si lo que te vendía a Ian McKellen como Magneto era la actitud. Uh-huh. Sí, no el look, la actitud. Porque físicamente el hombre es un hombre de 70 años, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que te lo vendía es cómo se paraba, el porte, ¿no? La cara. Ya la tiene Michael Fassbender. Entonces, no, olvídate. Excelente. Te va a encantar. Y obviamente la de El Hombre Araña ya la vi. Lo mencioné la semana pasada. Me encanta lo que está haciendo Andrew Garfield con el personaje. Me encanta que Mark Webb, a diferencia del idiota que está haciendo los Cuatro Fantásticos, entienda los personajes. Pero que no era esa de los Cuatro Fantásticos con la antorcha ahumada, cortesía de Rey David. Ya se canceló, ¿no? Están en el proceso de cancelarla porque creo que bueno. Demasiada gente se quejó. Y creo que la misma gente del estudio dijo, ¿sabes qué? Como que no está funcionando esto. Y la persona que está, el director, que dirigió una muy buena película llamada Chronicle, ¿o aquí le pusieron cómo? Poder Ilimitado, algo así. Ajá, ¿no? Poder Sin no Límites, sé. ¿No? Eso. Uh-huh. Muy buena película, me encantó. Pero aquí como que no entendió eso y mucha gente se estaba quejando de la antorcha humada en Twitter. Y el director... antorcha humada. Y el director empezó a agredir a los fans. Ay, no, ¿en serio? Según me dice mi amigo Mike Alonso, de los Estados Unidos. Ajá. Que también tiene un podcast que se llama It's Clobbering Time. Empezó a decir que enloqueció el director, no aceptaba las quejas y nomás empezó a decir, ¿sabes qué? Si no les gusta, váyanse mucho al demonio. Ay, no, manches. Sí, y me dice, chécate esto me encantó. Dice, yo tengo un amigo aquí en los Estados Unidos que es gay y negro. O sea, es dos minoría y minoría, ¿no? Minoría sobre minoría. Y él está en desacuerdo con que Johnny Storm sea negro. Imagínate. O sea, aunque se supone que es a la audiencia a la que quieres llegar y no están de acuerdo. No están de acuerdo. Y la cosa también es que ya vi al actor, vi la película de Divergent o Divergente. Uh-huh. De hecho, si todo sale bien, mañana voy a ir a entrevistar a los actores. Ok. Por parte de nuestros amigos de artes9.com. Fui a ver la película y el cuate que va a ser que iba a ser de Mr. Fantastic. Ajá. Sale en esta película. ¿Y qué tal actúa? No es mal actor, pero está muy limitado. Tiene la misma cara, hace del chico malo y tiene la cara del niño malo todo el tiempo. Oh, ya entiendo. Y ya es un personaje muy simple y no le agrega tonalidades. Ahora imagínate lo de Mr. Fantastic, que es un personaje complejo, o sea, bueno, debe ser complejo. Es que debe ser complejo porque su primer interés siempre es la ciencia, pero todo lo abandona por su familia y por el amor de su vida, que es Sue Storm. Exacto. El actor que Ewan Griffith, que lo interpretó en las primeras películas, no me encantó lo que hizo. Pero se la compras. Sí, porque se nota la parte intelectual, que lo vuelve un nerd. Que no es tal cual como en los cómics, pero me gustó esa idea, ¿no? De que es tan intelectual que tiene muy poca autoestima a nivel físico, a nivel como líder, porque toda su mente siempre está en exploración y en ciencia. Pero todo lo pone a un lado por Ben Grimm y por Sue Storm. Así es. Y muy al Reed Richards de Jack Kirby y Stan Lee. Sí, sí, y llega un momento en donde ya se cansa de que lo estén molestando y dice, ¿sabes qué? Cállense, porque al final del día yo soy el que sabe todo. Y se encargan, ¿no? Entonces me hubiera gustado que fuera un poquito más fuerte el personaje, más decidido, pero me llamó la atención que dio ciertas tonalidades. Este chavito solo puso una jeta toda la película. Y dije, no es un personaje muy complejo, pero pudo haber dado un poquito más de tonos. Por si no sé si viste esta película de The Hunger Games. No las he visto. Ah, bueno. Tengo unas ganas locas de verlas, pero me falta tiempo. El personaje de Fennec, que sale en la segunda película, pudo haber sido un personaje muy simple. Y te lo pintan como un personaje muy simple. Y después le agregan. ¿No? Ok. Pero la cosa es que el actor te pudo trabajar. Primero dándote un tono y después medio modificándolo. Pero sin perder quién era. Entonces hizo un personaje complejo dentro de pocas escenas. Ok. ¿No? Al igual que la chica esta que también salió en Sucker Punch, que es preciosa, Jenna Malone. Que es la chica pelirroja, también sale en la segunda película de los Hunger Games. Te presenta un personaje simple y poquito a poquito le añade tonos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve que tiene una mejor dirección? Porque en Sucker Punch, Dios santo. No, sino Sucker Punch, yo adoro a Zack Snyder, pero Sucker Punch es una orgía de efectos especiales Es un muy bonito video largo pero de MTV. No, es que no tiene nada, es nomás es puro efecto especial. ¿Sí? Sin historia, sin razón de ser, con chica, con qué, 5 chicas de las más hermosas que he visto en mi vida, pero ¿y eso qué? Sirve sí, no. Absolutamente nada. ¿Algo más? Sí, dice también, ¿cómo ven la serie de Gotham? Al parecer sí estará ambientada en el pasado y no en la actualidad, lo que me lleva a pensar, ¿crees que tenga algún nexo con Arrow o Man of Steel? Creo que lo habíamos dicho, ¿no? Sí, sí, con Arrow posiblemente, con Man of Steel lo dudo. Y sí, obviamente va a estar en el pasado. De hecho, acabo de subir una imagen donde vemos la muerte de, de los Wayne. Vemos un poquito de Gatúbela, o la chica Gatúbela en acción. Honestamente, a nivel casting, le tengo fe. Aunque, a nivel historia, quién sabe. Sí, hay que ver. Y tristemente el pingüino no está gordo, pero bueno, puede engordar. Sí, puede ser que aquí veamos el proceso, ¿no? Ajá, claro, claro. Lo que sí me gustó es que el chavo se ve feo y narigón. Dije, bueno, ok. Yo creo que de ahí partimos por un buen lugar. Muy bien. A ver, ¿qué más? También dice, Ramón Roberto dice, ¿ya vieron el tráiler de Peanuts? La de Charlie Brown. Me encantó a mí. Yo no la he visto, pero... pues yo le tengo mucho cariño a Snoopy y a Charlie Brown. No sé qué tantas ganas tenga de ver una animación así. Yo personalmente detesto Peanuts y Charlie Brown porque mi personaje favorito es Charlie Brown, porque se llama igual que yo. Ah, ok. Y no hay peor perdedor en el planeta que Charlie Brown. O sea, nunca le va bien. Nunca le va bien. O sea, es el tipo más patético del mundo. Entonces... me rompió el corazón cada vez que veía esas caricaturas, porque hicieron caricaturas, ¿no? You're a Good Man, Charlie Brown, el especial de Halloween. Ah, es buenísimo, el de la gran calabaza. Exacto. No. Después, Run for Your Life, Charlie Brown, no sé, hay 20,000 en especiales, y ni uno me gustó porque siempre salía perdiendo Charlie Brown. Entonces dije, no, ya es demasiado para mí. Ya vi el trailer, me encanta lo que hicieron con la animación, porque a pesar de que es animación por computadora, uh-huh, emularon la animación que hacían antes. O sea, la viejita, esa más limitada. Lo que hicieron con los Simpsons. Ah, qué bien. Entonces, eso me llamó la atención. Dije, lindo. Pero pues honestamente no va a ser algo que me interese a mí. A mí me encanta Snoopy. El personaje es muy bonito, muy raro, muy elocuente, aunque no habla. A mí sí, bueno, le daría una oportunidad. Si te lo vas a dar una oportunidad, te tengo que pasar un Comic Book Legends Revealed, si es que no lo has leído. Ajá. Donde había un chiste recurrente en las tiras cómicas de Snoopy, de Peanuts, donde él decide ser un escritor de misterio. Sí. ¿Ok? Y cada día empezaba a escribir algo, ¿no? Era una noche oscura, ¿no? Y después ya no sabía qué escribir. Entonces, era una noche oscura. Se volteó el barco, ¿no? Y cositas así. Y finalmente, después de como un año, escribió como 4 líneas o 5 líneas. ¿No, en serio? Me suena. Walt Simonson agarró estas 4 líneas, creo que Archie Goodwin y Walt Simonson agarraron estas 4 líneas, hicieron una historia de Batman de 4 páginas o de 3 páginas, y los únicos textos son los textos que Snoopy escribió. ¡Ah, qué padre! ¡Buenísimo! Porque ¡qué padre! Son tan buenos escritores, te juro, no sé si es Archie Goodwin, pero el que es el artista sin duda es Walt Simonson, el inmortal hombre que agarró a Thor y lo llevó a la estratosfera. Sí. Y cuentan toda la historia con solo estas 4 o 5 narraciones de Snoopy. Uh-huh. Y me encantó qué tan divertido hacen algo en tan poco tiempo. Y cuentan una historia de Batman de la nada. Dije yo, esto habla de verdadero talento. ¿Ves cómo no es difícil hacer una historia de Batman? Pero sí, gracias. De hecho, ¿sabes qué? Déjenme ver si puedo encontrar estas imágenes. Esas son muy cortas. Y voy a subirlas para decirle, a ver, Scott Snyder... a los idiotas que hicieron The Deal, así es como cuentas una historia de Batman. Sí, hasta Snoopy puede, caray. eso les debe de doler, ¿no? Charles Schulz pudo hacer algo y ellos no pueden. Bueno, ahí te va. La próxima pregunta nos vino directo del Twitter y dice así, Miguel Ángel dice, ¿podrías platicarnos más sobre los poderes de Flash? ¡Uy, más! ¿Cuál Flash? Jay Garrick. Básicamente su poder lo adquiere. Tiene un accidente en el laboratorio. Está estudiando química. Tiene un accidente en el laboratorio de la universidad. Huele, chécate esto, agua dura. Sí, agua dura, exacto. Tenía un frasco de agua dura. La agua dura se rompe. Él absorbe este olor y puede correr muy rápido. No creo que podía en ese momento llegar a la velocidad luz, pero corría muy rápido. corría como el sonido, ¿no? Ajá, más rápido que el sonido. Y obviamente ya cuando conoce a Barry Allen, ya pueden ambos romper la barrera de la luz porque pueden viajar de Tierra 1 a Tierra 2 sin problemas y pueden viajar a través del tiempo y el espacio. Pero originalmente Jay Garrick, el primer Flash, no tenía esta habilidad. Nuestro segundo Flash obviamente es... Es Barry Allen. Barry Allen. Dato curioso. ¿Cómo se llama Barry Allen? O sea, ¿cuál es su nombre completo? Dijiste un nombre bien feo una horrible. Vez. Horrible. Sí, Barnaby o... Barons. Baron, eso. Mucha gente piensa que es Bartholomew. Pero no, no, no. Es Barons. Y solo se ha revelado una vez, en solo un cómic. De hecho, la razón por la que Bart se llama Bart es porque su puerta, Bart Allen, alias Impulse, es porque decidió Mark Waid cambiar el nombre de Barons a Bartholomew, a Barry Allen, para que de esa manera todo su nieto se llamaría como él. Pero bueno. Hizo bien. Sí. Básicamente, en el caso de Barry Allen, es el Flash más veloz de todos. De hecho, hay una teoría por ahí que la razón, que en el momento que él se crea, en el momento que él adquiere sus poderes, se crea el Speed Force, y cada vez que él daba pasos, o cada vez que él corría, reforzaba el Speed Force, y gracias a él, todos los demás tienen super velocidad. Eso salió también, no sé si salió antes, pero me acuerdo que lo vi en Flash Rebirth, ¿no? Salió antes de Flash Rebirth. Lo vemos con Mark Waid, y también lo vemos en un especial de Secret Origins, cuando Wally West va a hablar con su psiquiatra y le dice: mira, después de todo lo que me acabas de decir de lo que hacía tu tío Barry, algo me dice que no era humano, era algo más allá. Y lo que vemos en el origen de Barry es que él mismo se autocrea. Recordarás esa parte, ¿no? Sí, que eventualmente cuando él destruye la máquina del Antimonitor, exacto, se convierte en un rayo que sería el rayo que viajaría al pasado. Y lo convertiría él en Flash, o sea, se vuelve un ciclo. Sí, sí, porque resulta que lo que le daba poder al cañón del Antimonitor era un taquión. Así es. Y la idea es que los taquiones van al reverso, viajan del futuro hacia el pasado. Ajá. Cuando él captura el taquión, él se vuelve una energía pura y se va a su propio pasado a darse poderes él mismo, entonces se vuelve un ciclo. Y por eso es que hay la teoría de que él mismo es el que crea el Speed Force, ¿no? Sí. Con cada paso que da. Él podía romper la barrera del sonido, la barrera del tiempo, la barrera de la luz, o sea, todas las barreras, no había manera de detenerlo. Y en el caso de Wally, que es nuestro tercer Flash, su carrera empieza como Wally West, Kid Flash, y después ya se vuelve el Flash. Hay la teoría también que la razón por la que él adquiere sus poderes, recordarás cómo adquiere los poderes... Era igual, ¿no? Le pasó el mismo accidente, ¿no? El mismo accidente, por eso hay la teoría de que quería un compañero, Barry Allen. Él provoca el accidente de una manera subconsciente, ¿no? Porque el accidente es igualito, es ridículamente igual. Entonces puede ser que él haya provocado el accidente. Originalmente él tenía los mismos poderes que Barry, y después de cuando él va creciendo y pasa este momento de pubertad, empieza a perder sus poderes. Recordarás que sus poderes lo estaban matando en los Teen Titans. Sí. Y después resulta que no era que los poderes lo estaban matando, es que él tenía que... sus poderes tenían que ajustar a su cambio físico, biológico, hormonal. ¿De la pubertad? Exacto. Cuando se logra calmar todo ese tipo de ese proceso, se estabilizan sus poderes y puede ya correr tan rápido, no tanto a romper la luz, pero sí tan rápido suficiente para ganarle una carrera a Superman. Recordarás que eso sucedió también. Y lo que empezó a pasar es que su poder empieza a mutar, a cambiar... Y no sé por qué, resulta que él ya podía absorber la velocidad de otros objetos. ¿Recordarás esta parte? Sí, cómo no. Todo esto fue por Mark Waid. Me imagino que era una idea de hacerlo más rápido, pero que alguien se tenía que sacrificar para esta rapidez, para que no pudiera hacerlo constantemente, ¿no? Como para darle un cierto talón de Aquiles. Exacto. Si no lo haces, es invencible. Exacto. Como Barry. Y también otra cosa es que ya no podía atravesar objetos, porque cada vez que corría, cargaba su cuerpo de energía. Si atravesaba un objeto... Explotaba, ¿no? Exacto, porque toda esa energía se quedaba en el objeto, y el objeto explotaba. Eso me imagino que también fue para que ya dejara de atravesar paredes, porque eso hacía su trabajo muy fácil. Ah, pues era como teletransportarse, casi. Casi, porque cada vez que tenía que descubrir algo en Keystone City, porque él recuerda que él no trabajaba en Central City, trabajaba en Keystone City... Ajá. Podía atravesar todas las paredes de todas las casas y descubrir lo que tenía que descubrir. Entonces era como que muy fácil todo, ¿no? Sí, ya quisiera Batman. Gracias. Y después de eso ya regresó toda su normalidad. Ah, también algo que le agregó ¿cómo se llama? Grant Morrison, y después lo siguió trabajando Mark Waid, era que él ahorita podía crear un traje sin fricción directamente de la misma energía del Speed Force. Para las personas que no sepan, el Speed Force es una fuerza de otra dimensión. ¿De la velocidad? Ajá, es una fuerza que existe en otra dimensión que le da la supervelocidad a todos los velocistas del universo DC. Incluyendo en retrospectiva a Jay, ¿no? A Jay, a Max Mercury, a Savitar, que es malo, a ¿cómo se llama? Jesse Quick y Johnny Quick. Exacto. ¿Ok? Y después de nuestro buen amigo Wally West tenemos a un personaje que a mí nunca me ha caído muy bien, se llama Impulse. Recordarás que él, bueno, de hecho, para poder hablar de Impulse tenemos que hablar de los Tornado Twins. Y también tú mencionaste que muere Barry Allen al final de este de Crisis en Tierras Infinitas. Pero antes de su muerte, él y su esposa se van a vivir al futuro. Sí. Donde tiene un gemelos a los Tornado Twins, que son Don y Don Allen. D-O-N, es el, así se llama el niño, Don. Y Don de Amanecer, D-A-W-N, así se llama la niña. Ellos nacen en el futuro. A la chica tiene una hija. No, perdón. Vamos a ver cómo es. La chica tiene una hija que se llama Excess. Y el chico tiene un hijo que se llama Bart Allen. Que él será regresado al pasado por su abuela, que es Iris. Iris West, ajá. Exacto. Porque él, gracias a los poderes del papá y del abuelo, está creciendo demasiado rápido. Entonces, a sus, no sé, 3 años tenía un cuerpo de un niño de 16. Y por eso la mentalidad que tenía, ¿no? Que era muy bobo, muy infantil. No habían desarrollado muy bien su mentalidad. Y para que sus poderes funcionaran, lo habían metido dentro de un videojuego. Entonces, aunque podía utilizar bien sus poderes, todo creía que todo era un juego, entonces tomaba muchos riesgos, era muy impulsivo. Y por ende su nombre de Impulse. Y después él, después de ser Impulse por un tiempo y ser el compañero de Max Mercury, también de alguna manera ser el compañero de Wally West, termina siendo el Flash, después de que desaparece por un breve momento Wally West. Fue Kid Flash también, ¿no? Fue Kid Flash por un tiempo, después fue Flash, y como Kid Flash y como Flash fue bastante chafa. Sí, murió muy rápido, incluso lo mataron los Rogues, sí, creo, sí. ¿No? Como Kid Flash te lo pasaba, pero como Flash era el peor Flash de todos. Oh. De hecho, se volvió Flash después de Infinite Crisis, ¿estoy en lo correcto? Sí, cuando Wally desaparece. Ajá, porque Wally y Bart tienen que derrotar a Superboy Prime. Exacto, y en el proceso de derrotarlo lo mandan al Speed Force, y el único que puede salir del Speed Force es ¿cómo se llama? Bart. Se vuelve Flash, muere como en el décimo número, o sea, muere muy rápido. Y ya no tenemos un mundo sin Flash. Regresa Wally del Speed Force sin ningún problema. Y tiene 2 niños. Y eventualmente su hija adquirirá poderes de velocista. Y ella se volverá la nueva Impulse. Y por breves instantes, Jesse Quick, la hija de Johnny Quick, que es un velocista de los años 40, ajá, se vuelve Lady Flash. Que ella tenía el poder por una ecuación, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos dicen una ecuación matemática, sí. Y es como un mantra, así como, no puedo gritarlo a todo volumen, pero como gritar Shazam. Salud. Está el demonio. Le da poderes a Billy Batson. Decir esta ecuación le da poderes a Johnny Quick y a su hija Jessie Quick. Es okay. Correcto. Ya sabían toda la manera de hablar de Flash, o sea, ¿qué más podemos decir? La próxima pregunta, por favor. Claro que sí. Ozymandias. Dice Ozymandias. Le hizo 30 minutos atrás la pregunta. Dice. Chiste muy local, pero bueno. Increíblemente local. Pero dice, yo estoy en la página, está bien. Soy una escucha, soy prueba viviente de que funciona la página. Nos quedó clarísimo. Gracias. Desafortunadamente sí se cayó para algunas personas. Y eso es bueno, porque si la página se cae, significa que muchas personas querían escuchar cómo estaría en vivo. Exacto. Dice, un saludo a Bernardo, Lorna y Joe. Lo sé. Casi. Escribí mal mi nombre. Y es muy fácil, es J-O-E-Y. Porque si nomás es J-O-Y, entonces significa júbilo o alegría. O de Jesse y Joy, como quieras. Exacto, y yo no tengo nada de eso. Ni júbilo, ni alegría. Dice, ¿qué opinan de los concept art de Avengers Age of Ultron? Eso sí los he visto, ¿eh? Lindos, ¿no? Bonitos, digo, sé que va a salir la armadura Hulkbuster. Se ve padre. Muy bonita. Vi por ahí los... por ahí unas imágenes de Scarlet Witch y Quicksilver. Se ve bien. Me gusta mucho la de Quicksilver. Sí. No me encanta la de Scarlet Witch, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No hay mucho Scarlet. Sí, hay mucho de negro. Sí, es como que no se fueron para el color muy, muy, muy rojo. Me hubiera gustado que fuera más rojo. Me gusta más lo de Quicksilver. Dato curioso, en el trailer vemos un pequeño momentito con Quicksilver de Days of Future Past. O el de X-Men Days of Future Past. Ves que van a ser dos diferentes Quicksilver. Sí. En las fotos Quicksilver se ve horrible. En esta imagen dije yo, te lo compro. Pero ahí sacaron ya una foto, una comparación de los dos Quicksilver. Sí. Que uno de ellos es Kikas, ¿no? Es Aaron Johnson. Uno es Kikas y el otro es el amigo de Kikas. Exacto. El otro dice, ¿qué prefieres, Jack Frost o Ramona Flowers? Wow, sí, como que los... se fueron como que muy, muy, muy locos con el color, ¿verdad? Del cabello. Sí, creo. Sí. Pero bueno, ya la cosa es verla, porque yo recuerdo muy bien cuando vimos el maquillaje de Heath Ledger, se veía horrible, y la película es brillante. Vimos las armaduras de Thor y se veían de plástico, y en la película se ven bastante bien. Entonces todo tiene que ver mucho con la iluminación. ¿Y la producción? Exacto. Ya veremos. Yo le tengo fe a todos porque son de superhéroes y honestamente quiero tener un excelente verano este y los próximos veranos viendo películas de superhéroes y ya después de verlas sabremos si son malas o buenas. Exacto. Dato curioso, hablando, no tiene nada que ver con nada, estamos hablando de Gotham. Vi el nuevo episodio de Arrow con el Suicide Squad. No es un episodio sin problemas, no es un episodio perfecto, pero le agradezco a Arrow que haya hecho algo con el Suicide Squad. En serio lo agradezco. Qué bonito. Espero que metan más cosas y que conforme más audiencia tengan más presupuesto para hacer mejores cosas, ¿no? Porque honestamente sí. Perfecto. Se lo agradezco mucho. Vamos a ver. Dante Abraham nos dice, ¿cuáles son tus parodias favoritas de los superhéroes o villanos de cómic? Pues yo, honestamente, no me gustan series de parodia. O sea, se me hace muy chafa. Un cómic con... sentido del humor sí me llama la atención. Mencionábamos a los Great Lakes Avengers. O She-Hulk. El de She-Hulk de John Byrne y el She-Hulk de Dan Slott me encantaron. Tienen muchísima comedia. Y el GLA de Dan Slott tiene muchísima comedia y me encantó. Y parodias que me llaman muchísimo la atención en cine. Mystery Men. Oh, claro, sí, cómo no. Se me hace hermosa. Es muy divertida. Porque tiene las dos cosas, tiene la burla a esos superhéroes de tercera categoría, pero tiene el momentito cuando ellos deciden ser héroes. Toman la responsabilidad de ser héroes porque ya tienen que ser los protectores. Y el Shoveler, que es básicamente su gran poder, es que tiene una pala y nadie puede utilizar la pala tan bien como él. Ajá. Da su speech al nivel del Capitán América diciéndoles... hay dos opciones, o salvamos la ciudad o me como este sándwich de ¿cómo se llama? De ensalada de huevo que está lleno de colesterol. Tenemos esas dos opciones, ¿qué hacemos? ¿Salvamos la ciudad o me como este sándwich? Y eso me encantó. Y después, en el momento que todo el mundo se burla de Mr. Furious porque no tiene poderes, él dice que tiene poderes pero no tiene poderes, y sus poderes vienen de su gran enojo, de su furia, en el momento que ponen en peligro la vida de su amada, finalmente aparecen sus poderes. Y es un momento para mí mágico y me hace llorar. En serio, me hace llorar de qué bonito ver a estos personajes que no tienen nada. Y alguien tiene que ser el héroe. Y cae sobre sus hombros. Y tienen que crecer y volverse grandes. Me encantó. Me encanta esa película. No sé qué opinas tú. Está muy buena. Y sabes también cuál me divierte. No te diré que es la mejor, pero me divierte con la temática. La de una de Uma Thurman. Ajá. My Super Ex-Girlfriend. Es muy boba, pero es muy divertida. Ni la he visto. Es divertida, vela. O sea, incluso una pelea, pues no sé, tipo Superman contra Zod. Ajá. No tan bien hecha, debo decirlo, pero es entretenida. También deberías darle un chance. Pero sí, Mystery Man es lo que más me gusta. Dice, a ver, dice acá, a mí me gustaba Val Halen. Era una parodia de Thor que salía, creo que con los Padrinos Mágicos, algo así. Ajá, sí, era como una caricatura. Sí. Y tenían a Capitán América, a Hulk y este personaje que era como un Thor, ¿no? Era Thor, pero con una guitarra, o sea. Sí, no. Alguna vez lo intenté ver y dije, ¿sabes qué? Eso es para niños muy chiquitos. Pero estaba divertido. Había un Galactus que también tenía su Silver Surfer y se comía el mundo con una cuchara. O sea, estaba chistoso. Es que yo desafortunadamente me lo tomo tan en serio. Déjame decirte, hay un personaje en Los Padrinos Mágicos. Ajá. Que es Catman, el hombre gato. Ajá. Parodia de Batman, pero okay. Curiosamente, el esquema de colores, ¿cuál crees que es? ¿Catman? ¿El esquema de colores cuál es? Ajá. ¿Es el Catman de DC? Ah, sí, pues es lo que iba a decir, es que tiene como que, como un cálico, ¿no? Es como colores este... como naranja, naranjitos, ¿no? Ajá, o sea, es un personaje que en la parodia esta que te digo, es un hombre gato, o sea, es un gato tipo Don Gato, haz de cuenta. Ah. Pero le ponen los colores del Catman de DC, o sea, es un detalle muy chistoso. A mí también algo que me hace muy gracioso es que Catman era el peor personaje que jamás había sido creado en la historia del mundo. Hasta Villains United. Gail Simone agarró ese personaje y lo llevó a la estratosfera. Hizo cosas brillantes con él. Tanto así que la razón para leer Villains United y después Secret Six era para ver a Catman y a Deadshot. Dos personajes que son parte de Rogues Gallery de Batman. Y son los dos grandes, más grandes perdedores del mundo. Y si los escribes bien, te daban cosas brillantes. O sea, Deadshot era un cero a la izquierda. Hasta que John Ostrander lo utilizó en Suicide Squad. Y después lo toma Gail Simone y esa cosa es igual de grandiosa que magnífico. O sea, que yo tengo una pregunta para Joe. ¿Has visto las películas de Satoshi Kon o de Hayao Miyazaki? Satoshi Kon, la verdad, ¿no? Hayao Miyazaki, no sé si has visto una. My Neighbor Totoro. No, solo he visto la de Spirited Away. Aquí le pusieron El viaje de Chihiro. De Chihiro, ajá. Lo vi. Los dibujos animados están, bueno, excelentes. La historia, al igual que la mayoría de las historias de anime, son tan locales a Japón que no entiendo. Esas en particular son más, porque son basadas en su cultura. Sí, muy. O sea, yo jamás entendí por qué fantasmas necesitan ir a un lugar para tomarse un vapor y recibir masajes. Yo dije, ¿en serio? ¿Es tan importante para un fantasma recibir un masaje? Y la hay otra también de Hayao Miyazaki que Princesa Mononoke. Ajá, que dice que es buenísima. Es muy buena y curiosamente la adaptación al inglés para que pudieras hacer contextos que pudiéramos entender porque muchas referencias en el original que no le agarraríamos la onda, la adaptó Neil Gaiman. Ah, sí, pues tendría que verlo. Yo he oído buenas cosas de Hayao Miyazaki y por eso vi la de esta, obviamente en su idioma original, en japonés con subtítulos en español, porque a mí no me da miedo leer, porque desde que aprendí a leer me gusta hacerlo. Y honesto, eso es bueno. Gracias. Lo estaba viendo y dije yo, está muy lindo y sé que tiene que decir mucho, pero desafortunadamente para mí, y no es para nadie más, el anime o el manga no me llega. Porque literalmente me está hablando en otro idioma, ¿no? Sí. La verdad, yo sí, hay muchas cosas de anime y manga que me gustan. Sí. Que mira, me interesa como conocer su cultura. Dije, a ver, pues es algo diferente, ¿no? Yo por decirte voy a decir, me encantaba Gatchaman. Aquí le pusieron Fuerza G o Batalla de Planetas, me encanta. Ah, sí, cómo no. Porque es muy obvio. Aquí están los superhéroes. Aquí están los malos, aquí están los buenos, van a pelear, ¿no? Vi la de esta, ¿cómo se llama? Akira. Se me hizo increíble. El manga es mucho mejor, te lo aseguro. Yo nomás vi el anime, me encantó. Porque es muy fácil, es el fin del mundo, ¿no? Sí. ¿No? Es estas criaturas, esta gente que está creando esos personajes, uno tiene poderes. Lo pude entender, porque es algo muy universal, ¿no? Pero cosas como estas, que son mucho más íntimas, mucho más personales, como la de El viaje de Chihiro, nomás no me llegan. Si te llegan a ti, qué chido. Y qué bueno que lo leas, pero para mí no es a lo que yo busco, no es a lo que yo que me gusta, no es a lo que yo voy a tratar de conseguir. Entonces, pues qué te puedo decir, por eso el programa se llama Comic Manía y no Anime Manía o Manga Manía, porque no sé. Para eso está Sushi Radio también, por tu radio online. Exacto, gracias. Yo no sé, como no sé absolutamente nada de eso, me rehúso a hablar de un tema que desconozco. Desafortunadamente hay personas que conocemos que aunque no tienen ni menor concepto de cómics y especialmente de Batman, insisten en hablar de él y dicen muchas tonterías. Pero no hablemos de eso. Mejor hablemos de nuestra próxima pregunta que nos manda Gabo. ¿Nos las puedes leer, por favor, mi queridísimo Carmix? Seguro. Dice, saludos a todos. Joy, mi esposa, dice que te ves muy distinto con ropa por fotos que le enseñé de tus cosplays. Y bueno, una pregunta. ¿Hoy podremos escuchar el juramento de los Green Lanterns sin efectos especiales? Sí, claro. Si quieres, ahorita lo decimos. A ver, ¿listo, Carmix? Seguro. Tú empiezas. Gracias. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape our sight. Let those who worship evil's might beware our power. Green Lantern's light. Sí. Ya he tenido muchos problemas por ese sonito de ardilla, ¿eh? De hecho, hay un chavito que se cree muy gracioso constantemente mencionándolo. Nomás quiero decirle, si está escuchando este programa, a Manuel, si no dejas de decir eso, tendremos problemas graves. Ah, es buen tipo, Manuel. Si siguen burlándose de mí y de lo de que ardilla por aquí y ardilla por acá, habrá graves problemas. Esto Chip and Dale, ¿no? Yo nomás quiero decirte, si sigue con ese chistecito, habrá problemas. A ver, de hecho ya lo bloqueé de Twitter. A ver, ¿algo más? Ya, de él ya sigue Dr. Joy. ¿La leo? Sí, por favor. Okay. Saludos, Joy, y a todos en cabina. Tengo una pregunta. ¿Cuándo inició la creación de personajes femeninos que fuera igual a los superhéroes? Por ejemplo, Spider-Man y Spider-Woman o Batman y Batwoman. Batwoman fue la primera. Sí, ¿verdad? Sí, antes de Supergirl fue Batwoman. Te podría casi. ¿Sabes qué te parece si lo checamos rápidamente aprovechando que estamos aquí? Seguro. Vamos a checarlo acá rápidamente en Wikipedia, ¿no? Vamos a ver, Batwoman. Porque tiene que ser una de ellas dos, Batwoman o Supergirl. No. A ver, vamos a ver Supergirl. Cuando se creó yo lo busco Supergirl. A ver, sí, claro, yo estoy en Batwoman. A ver, Batwoman Wikipedia. Porque no hay nada mejor que saber las fechas y edades. Vamos a ver, el personaje fue creado en 1956. ¿56? 56. Ok, sí, entonces la primera, porque Supergirl fue en el 58. Ah, perfecto, fue por esta, en 2 años. Y sí, de hecho me imagino que fue creada ella y después crearon a Batgirl, la primera Batgirl, que es Betty Kane. Y después obviamente ya crearon a Superchica. Y pues sí, fue la primera vez que lo hicieron. Y honestamente, en ese caso no fue para amarrar un... ¿cómo se diría esto? Derechos. Un derecho. Nomás fue porque dijeron, puede ser interesante si ya tenemos una Batimujer. Perdón, ya tenemos un Batman, ya tenemos a un Robin. Puede ser que una Batimujer sea interesante para crear este como conflicto, ¿no? De que entra la chica y divide a los compañeros, ¿no? Que es como que algo muy muy concurrente, ¿no? Pero sí. Sí, la Yoko Ono del Efectivamente. Y muy particularmente en el caso del Hombre Araña, la Mujer Araña. Eso fue con toda la intención de asegurar derechos, ¿eh? Con ella, porque el Hombre Araña era en ese momento, en los años 70, el más popular de todos los héroes de Marvel. Y también la razón por la que existe una She-Hulk era porque Hulk tenía la serie de Hulk en la televisión. Y obviamente estaba volviendo muy famoso y querían amarrar esos derechos. Y Miss Marvel también. Sí, Miss Marvel también, efectivamente. De hecho, estaba yo leyendo algo muy interesante acerca de Miss Marvel en Comic Book Resources. Y acerca de todo el rollo de su creación. Y cuando tú dio a luz a su propio amante. ¿Alguna vez leíste esa historia? Sí, cómo no, qué horror. qué miedo esta historia. Yo no sé cómo le dieron luz verde. Pero la cosa es que mucha gente pues no puso como que mucha atención atención correcta. Era en ese tiempo que esos cómics no estaban tan en el radar. Y no solo eso, es que yo lo leí. Y yo la primera vez que lo leí, tal vez porque soy hombre, dije, pues te hace todo el sentido del mundo. Pero cuando lo leyó una mujer y Chris Claremont, que es un hombre que está muy en contacto con su lado femenino, ambos estuvieron en desacuerdo porque dijeron, esa es la violación de este personaje. Están agarrando al personaje fuerte, al personaje independiente, al personaje que representa a todas las otras mujeres, porque en el caso muy particular de Scarlet Witch, que también es miembro de los Avengers, al igual que Wasp, siempre se definían ellas por las relaciones que tenían con los hombres del equipo. Así es. Pero en el caso muy particular de Miss Marvel, no necesitaba un hombre para definirse. No, solita, o sea, ella era un personaje por sí mismo. Exacto. Entonces, agarraron a este personaje fuerte, independiente, y primero la hacen una madre, entonces ya no puede pelear, ya tiene que estar en cama, para que no le pase nada al bebé. Y después resulta que después de hacerla una madre, la hacen una amante, la hacen una esposa, y la sacan del equipo, y la mandan literalmente al limbo. Sí. Wow, y ahí, ¿no? Es cuando su propio hijo la embaraza, ¿no? ¿Cómo estuvo? Marcus es el hijo de Immortus. Él no puede vivir en la Tierra porque está atado al limbo. Agarra a Miss Marvel, la lleva al limbo, la impregna de sí mismo, ella regresa a la Tierra y da luz a él. Y Dios mío. Entonces, él ya está calibrado para vivir en la Tierra. Pero como él vino a la Tierra, su presencia en la Tierra está causando problemas con el tiempo y el espacio en la Tierra. Se tienen que regresar al limbo los dos. Cuando él regresa al limbo, está tan atado a la Tierra ahora que ya no puede vivir en limbo y muere. Entonces, sí. Ella tiene que escapar del limbo, regresar a la Tierra, y se aleja de los Avengers porque finalmente llega a la conclusión de que ellos no la ayudaron en el momento más precario de su carrera. Porque cuando el tipo este la lleva al limbo, ella no estaba cayendo bajo su seducción. Entonces él utiliza las máquinas de Immortus para lavarle el cerebro. Y no la ayudaron, o sea, imagínate. No, y él lo dice. Dice, le lavé el cerebro. Y aún así ellos como dicen, ah, qué chido. Y entonces una mujer escribió, despuesito que salió ese número, que fue un número de aniversario, fue el número 200 de Avengers. Ella escribe un tratado acerca de, llamado La violación de Miss Marvel. Sí, cómo no. Fuerte, ¿no? Sí, todo eso creo que apareció. Bueno, también lo pueden leer en un libro muy bueno que se llama Marvel Comics The Untold Story. Uh-huh. Está ahorita en el mercado, está fácil de conseguir. Hay un chorro de anécdotas que dices, no es posible que esto pasara en Marvel. Y los editores no se daban cuenta. O sea, Steve Englehart hizo cosas loquísimas que... De hecho, ese escritor fue David Michelini. Ajá, exacto. Pero curioso. Pero digo, gente como Steve Englehart y otros, Steve Gerber. Ajá. O sea, les dejaron hacer cosas que, pues, ¿cómo se les iba a ocurrir? O sea, porque todo el mundo estaba volteando a ver a los X-Men, a los Avengers, y no veían al Doctor Strange, ¿no? Hay una historia en Warlock, escrita por Jim Starlin, ¿sí?, que se está burlando de todo lo que estaba pasando en Marvel. Se burla de Stan Lee, se burla de John Romita, se burla de todos ellos. Los llama payasos. Y lo publicaron. Nadie se explicó, nadie entendió la muy sutil parodia, la muy sutil agresión. También una historia que creo que fue de Steve Englehart, donde se burla y ataca impunemente a John Byrne, ¿eh? Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo el mundo odia a John Byrne. Yo no, pero mucha gente lo odia. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Dice... Joy, ¿pudiste hablar con Mark Waid? Brevemente, muy brevemente, el último día que estaba vestido de Nightwing, pasé, lo saludé, lo felicité por todo su gran trabajo, dije, no tengo nada que firmar más para decirte que me encanta tu trabajo, y nos hemos conocido ya antes, no me recordarás con este vestuario, pero yo fui la persona que fue a tu panel en San Diego y dijo que no le gustaba Civil War. Y dice, ¡ah! ¡Me acuerdo de ti! Eres infame, pero bueno. ¡Ey, famoso o infame! No importa. Sí, yo también hablé con él. De hecho, estuve en la conferencia de prensa previa a la Mole. Ajá. Es una gran persona y me cayó muy bien. ¿Qué te puedo decir? Tú lo conociste, la verdad es que es una persona muy, muy vivaz, o sea, tiene un sentido de humor muy agudo. ¿Sí? Sí, de veras, con todo gusto que vuelva a venir el señor Wade. Y esperemos que una persona mejor o más adecuada modere ese panel, y no la persona que lo moderó esta vez, que todo el mundo me ha dicho que fue la entrevista o la moderación o el panel de Mark Wade más aburrido de la historia. Que es imposible hacerlo con Mark Waid, aburrido, pero en fin. Yo más trataré de hablar con los organizadores para decirles, señores, en buenísima onda, no los voy a cobrar más, no les voy a cobrar lo mismo que siempre. Déjenme moderar más paneles, especialmente con este, que son trabajos que yo conozco. A ver dónde me mandan, al infierno, al diablo o al demonio. O al menos me digan, Joey, lo pensaremos. De hecho, yo me divertí bastante con Greg Land y con Eddie Barrows, al igual que con David Mack. Sí. Y honestamente me gustaría que me dieran otra oportunidad o más oportunidades de hacerlo, porque también la última vez que moderé, que fue con Larry Hama, antes de esta, también me divertí muchísimo. O sea, estar en la presencia de alguien que tú admiras y poderle preguntar detalladamente cosas acerca de los cómics que tú amaste, es el mejor high del mundo. Oh, claro. O sea, ¿sabes? A mí me encantaría que te dieran la moderación de Ron Mars. ¿Sabes qué? Yo lo haría. Yo lo haría, ¿no? Es para que veas, porque digo, ¿sabes? Nada vende tanto como controversia. Sí, claro. Yo le diría, ¿sabes qué, Ron? Vamos a tener que hablar muy seriamente. Yo quisiera ver eso. Pagaría por ver eso. Vamos a tener que hablar muy seriamente. Vamos a hablar de Carl Reiner y honestamente yo lo odio. Pero vamos a ver, vamos a buscar un punto medio en donde tú puedas explicar el por qué y yo pueda vomitar. Yo lo haría, sería muy divertido, déjame decirte. Sí, pero bueno, próxima pregunta. Ángel Quitay dice, hola Lornita, saludos a Brainiac 5 y por supuesto a nuestro batiluchador estrella, el buen Joey. ¿Bati Stripper? ¿Qué te puedo decir? Cualquiera de los dos no me afecta. A ver, dice, fue genial verte en la Mole el sábado. Mi novia Batgirl nos hizo el favor de tomarnos unas fotos. Ya luego subo esa con el batiluchador. Ahora sí, para no perder rating, hablando de todos los personajes de la Legión, Sería mejor dividirlos, como mencionaste, en Comic Manía Extra, lo cual me pareció perfecto. Hoy podrías hablar de Rip Daggle, mejor conocido como Chameleon Boy. Gracias, todo está perfecto, el orden así se ve y se escucha perfectamente. Ok, me imagino que no se le cayó. A ver, Rip Daggle, mejor conocido como Chameleon Boy, viene del planeta Durla. En este momento es cuando yo me desconecto de la... No, me desconecto mi cerebro. Claro, claro. El personaje tiene cuerpo humano, es un alienígena humanoide, tiene un rostro igual humanoide. La única gran diferencia es que es totalmente calvo, tiene dos antenitas y su piel es naranja. Como menciona su nombre, Chameleon Boy o Camaleón, tiene la capacidad... Exacto, tiene la capacidad de transformarse en lo que sea, no solo en cualquier otro tipo de ser humanoide, sino se puede transformar en cualquier animal. Obviamente, a diferencia de Beast Boy o Changeling, en vez de transformarse en bestias de la Tierra, se transforma en bestias que viven en el espacio sideral, en Durla, en ¿cómo se llama este? En Bral, en Wyneth y en todos los demás planetas que son parte de la Legión. Siempre es muy bonito porque no solo con... Cada vez que se transforma, Chameleon Boy tiene que decir de qué planeta... me voy a transformar en una bestia lanzarrayos del planeta Wyneth, por decirlo. ¿En serio? Sí, lo tiene que especificar, ¿no? Para que los lectores no se confundan, ¿no? O me tengo que transformar en una araña radioactiva del planeta Parker, ¿no? Casi, casi. Tiene que decir toda esa información cuando se transforma para que te quede clarísimo lo que está haciendo. El personaje viene de un planeta, como menciono, llamado Durla, donde hubo una gran guerra nuclear, lo que hace que casi todo el planeta se destruya y nomás quedan como unas tribus nómadas. Uh-huh. El exceso de radiación que hay en el planeta Durla ha hecho que estas personas adquieran los poderes de transformarse en cualquier ser, ¿ok? Y tienen, ¿cómo puedo decir esto? Un rostro, una forma básica, que es la que vimos en algún momento en el cómic de Legión 89, que después se convirtió en Legión 90, 91, etc. Que es básicamente un... ¿cómo puede decir eso? Es un hombre cubierto, o es un humanoide cubierto de muchos... ¿cómo puedo decir esto? En inglés es rags, como retazos de tela. Ajá, sí, o sea, harapos. Harapos con una... ¿cómo se llama? Con una hoodie... Una capucha, porque no muestran su rostro y lo único que ves son como dos cosas que están saliendo de la capucha, como dos antenas, pero a nivel de su boca, como dos largas mandíbulas o una lengua. Uh-huh. Y con eso están detectando todo lo que hay a su alrededor para por si son atacados o lo que sea, y sus manos son como largas y esta forma que les digo que es como la forma básica, que es la que utilizan todas las tribus nómadas de Durla, puede ser o verde o naranja el color. Cuando se salen de Durla a explorar partes del universo, se transforman en humanoides con piel naranja y las antenitas. ¿Ya comprendes? Okay. Tienen una forma para estar en Durla y tienen una forma para conocer todo el universo. ¿Okay? Pero su forma así, real, real, real, es esta que dices, en harapos. Ajá, en harapos, que está como que nunca los hemos visto tal cual. Siempre están cubiertos de harapos, tienen esta capucha. Nomás les vemos las manos, que son como que largas y como que con dedos largos. Y estas como mandíbulas o estas como antenitas que salen de la capucha para detectar lo que hay alrededor. Okay. Y la cosa es, obviamente, toda la gente desconfía en ellos. Porque se pueden transformar en lo que sea. Hasta en tus seres más queridos. Y por ende, son obligados a, cuando están fuera de Durla, transformarse en este modo básico de piel naranja y antenitas para que la gente sepa que eres un durlano. ¿Ok? Ok. Pero soy padre. Hay una enfermedad que te puede dar donde la próxima vez que te transformes en algo, ya no te vas a poder transformar en nada más. ¿Ok? No. Entonces, la persona que financia la Legión, R.J. Brande. ¿Perdón? Financia la Legión, gracias. Se llama R.J. Brande. R.J. Brande es un durlano que descubre que está enfermo, que tiene esta enfermedad. Decide irse a la Tierra y transformarse en humano. Y esa es su última transformación. ¿Ok? Uh-huh. Él se vuelve multimillonario creando soles. ¿Soles? Sí, porque ¿qué es lo que hace que un planeta muy lejano pueda sostener vida? la luz solar. Exacto. Entonces él crea un sol y puede crear un sistema solar alrededor de este sol, y de esa manera puede vender, ¿cómo se llama esto? Planetas, o sea, sistemas solares completos. Exacto, sí, sí. O si tu sol está a punto de destruirse, él puede regenerar un nuevo sol para que cuando se destruya tu sol, tengas un nuevo sol. Estos son bienes raíces y no. Exacto, no tonterías. No lo que hace Lex Luthor. Sí. Se vuelve multimillonario R.J. Brande. Él es rescatado de ser asesinado por su primo, que también es un Durlando, que tuvo esa enfermedad y se transformó en ser humano. Y los dos tenían este negocio, pero su primo tiró todas sus acciones del negocio, ¿cómo se llama? Apostando. Y lo corren del negocio. Entonces él quiere matar. Primo le pide dinero a R.J. Brande. Él no se lo da. Lo quiere matar para quedarse con el dinero. No lo logra porque lo detienen Cosmic Boy, cósmico, que tiene poderes magnéticos. Lightning Lad, que tiene poderes de lanzar rayos. Y esta Saturna o Saturn Girl, que tiene poderes mentales. Ellos tres se vuelven parte de la Legión. Y eventualmente Rip Dagel, de Durla, decide alejarse de Durla y ser parte de la Legión. Cuando se enferma R.J. Brande, tienen que descubrir, él menciona, cuando está como casi moribundo, menciona que lo único que lo puede salvar es una transfusión de sangre de su hijo, y su brazo derecho, Marla Latham, tiene que descubrir quién es su hijo entre todos los legionarios. Se empiezan a hacer una averiguación de quién puede ser su hijo, y resulta que Rip Dagel es el hijo de R.J. Brande. ¡Wow! ¡Qué telenovelota! ¡Oh, te digo! Estoy en todo. Entonces, de hecho, yo descubrí esto, y al igual que todos los orígenes de la Legión, en un cómic llamado Secrets of the Legion of Superheroes, que todo empieza cuando se enferma R.J. Brande, y Marla Latham y su asistente tienen que descubrir y checar todos los orígenes de todos los legionarios a ver cuál de ellos puede ser su hijo. Y llegan a la conclusión de que tiene que ser Rip Dagel. Y como te digo, tiene la enfermedad, su papá se transformó en humano y ahí se quedó. Y se puso muy orgulloso cuando su hijo no puede quedarse en Durla y se va a explorar el universo y termina siendo uno de los miembros más importantes de la Legión de Superhéroes. Muy linda historia. Qué interesante, Siempre se aprende algo nuevo aquí en Comic Manía. Pues bueno, eso ya. ¿Sabes qué? A la Legión. Dime. Le he querido entrar, pero. Es muy difícil. No, tiene algo que no me acaba de gustar. Te voy a recomendar dos títulos. Un poquito difíciles de conseguir, tal vez de manera digital los puedes conseguir. Uno es Secrets of the Legion of Superheroes. Ajá. O Los Secretos de la Legión de Superhéroes, que es lo que te acabo de contar, que exploran todos los orígenes. Y eso te puede dar una base para conocerlos a todos. Y después leer un cómic de solo dos números, es un Elseworlds, de nuestro gran amigo Alan Davis, uno de mis dibujantes favoritos. Lo escribe Mark Farmer y también lo entinta y lo dibuja Alan Davis. Se llama Superboy's Legion. Ah, sí lo he visto. Fíjate que incluso en Fantástico tiene una edición nueva que es como de las baratitas. Ok. Cuesta creo que 100 pesos los dos números en uno solo. Mira, pues le voy a dar una oportunidad. Dale una oportunidad porque ahí vemos cómo se junta la Legión de manera diferente, porque ahí lo que termina sucediendo es que R.J. Brande encuentra a Kal-El en el futuro. O sea, cuando la nave estaba llegando a la Tierra, se atoró en las en los asteroides que estaban entre Marte y la Tierra. Uh-huh. Y ahí lo encuentra R.J. Brande, lo adopta R.J. Brande, y después la Legión se forma de manera diferente. En vez de ser Lightning Lad, Cosmic Boy y Saturn Girl, es Saturn Girl, Cosmic Boy y Superboy. Okay. Y ellos tres son la base de la Legión. Pero lo padre es que ahí conoces bien a estos tres personajes, y cada vez que presentan a alguien nuevo, te lo presentan de manera muy breve, interesante, y te queda clarísimo quién es a nivel actitud. Y eso, aunque sea un Elseworld, la personalidad es la misma. Exacto. Ok. Exacto, la personalidad es perfectamente clara. Superboy, como no fue criado por Jonathan Kent y Martha Kent, es un poquito más odioso de lo normal. Claro. Porque fue creado con un niño de privilegio. Sí, claro. Pero el espíritu de Superman sigue en él. Buenísimo el cómic, en dos números conoces a todos los legionarios y te da una base para partir. Y si sí, hay algunos cambios, por decir, en el caso de Rip Dagel que acabo de mencionar, en esta historia, él es el guardián de Phantom Girl, que es una princesa de otra dimensión. Entonces, como guardián, está actuando más como un subserviente, o como un sirviente, como un mayordomo. de ella. Esa no es la actitud de Rip Dagger, pero conoces muy rápidamente su poder y sus habilidades. Ah, ¿sí? Mira, súper bien. Entonces te da como una esos dos cómics te dan una base de quiénes son ellos dos, de quiénes son los personajes, y de ahí ya te puedes ir a la Great Darkness Saga, o la saga de la Gran Oscuridad. Que esa sí la he leído, fíjate, y sí. Me gusta, pero, o sea, es como para mí anecdótico decir está la Legión, o sea, me encanta por Darkseid, pero sí. Es muy buena. Entonces yo te recomiendo leer esos dos cómics y releer Great Darkness Saga. Para que tengas una idea mucho más clara de por qué esos personajes tienen que enfrentarse contra este personaje y sus actitudes. Digo, afortunadamente, los legionarios, todos sus nombres dan sus poderes. Así son bastante obvios. Entonces eso te ayuda un poquito a que más rápido entiendas todo lo que está pasando. ¿Ok? Perfecto. Y sabes que estoy viendo que ya pasaron 1:28, lo que significa que tenemos muchísimas preguntas. Hay que meterle velocidad. Y hay que meterle velocidad, tratar de terminarlos de contestar en 1 hora. Si no podemos, pues que nos quede una media hora más, no importa, la ponemos en el Comic Manía Extra. Ok. Pero mi idea idónea sería que en esta próxima hora que tengamos, contestemos todo. ¿Te late? Me late, le echamos ganas. Intentemos hacerlo, damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía aquí en turradioonline.com.mx. Me acompaña mi buen amigo Carmix y espero que no se quiera ir, porque aunque ustedes lo están escuchando a las 5:30, son las 10 en este momento. No, aquí seguimos, ya, aquí seguimos. No se vayan a ninguna parte, regresamos brevemente. Shaking cold, these hands are meant to hold. Think too fast, when all you gotta keep is strong. Move along, like I know you do. And even when your hope is gone, move along, just to make it through. Move along, like I know you do. And even when your hope is gone, move along, like I know you do. And even when your hope is gone, move along, like I know you do. And even when your hope is gone, move along, like I know you do. estamos de regreso en esto que se llama Comic Manía. Me acompaña mi buen amigo Carmix. Hola, ¿cómo están? Yo más sexy que nunca, pero no hablemos de mí. Hablemos de las preguntas que nos hace falta. Oh, sí. A ver, nos vamos a la próxima. La próxima es de Logan Navoa, que dice: un saludo, Joey, Lorna, Bernardo y obviamente Carmix, que se encuentran en este momento con nosotros. Un gusto haberlos encontrado a todos en la mole el sábado y me divertí mucho. Una pregunta: ¿qué opinan del cómic Tales of Terror que publicaba Eclipse? Yo no lo leí. Wow, yo tampoco. Lo único que te puedo decir es: yo nunca he sido gran fan de cómics que no sean de superhéroes y menos de cómics de terror. Yo sé que hay cosas como lo que publicaba DC Comics, Tales from the Crypt, o los relatos de Ultratumba, etcétera, etcétera. Nunca fueron mi hit, nunca me llamaron la atención. Y Tales of Terror, honestamente, nunca entró en mi radar, siendo que era un cómic de terror. Pero bueno, déjame ver si encuentro alguna portada aquí en internet, a ver si me... Pues si era de Eclipse, no creo que estuviera tan mal, ¿eh? Pues es que en ese momento Eclipse estaba publicando cosas muy buenas, incluyendo a las reimpresiones de Inglaterra, de Miracle Man. Sí tenían como que cosas interesantes por ahí, pero el problema es que ¿dónde los encuentras? O sea, es casi imposible encontrar esos cómics de Tales of Terror o de cualquier cosa de Eclipse. Mira, ahí estoy viendo las portadas. Y sí, efectivamente, varias veces los vi, pero nunca me llamó la atención porque yo no soy gran fan de cómics de terror. De hecho, ¿te acuerdas cuando Freddy Krueger tuvo su propio cómic? Sí, cómo no. A pesar de lo popular que era Freddy Krueger, nunca, nunca, nunca me atreví a leerlo porque nomás cómics de terror nunca han sido mi hit. Ah, ya estoy viendo aquí. Esa es una pregunta de hace mucho tiempo, pero la digo ahorita. Stelios. El personaje de Michael Fassbender en 300 se llama Stelios. Stelios, okay. Stelios. Entonces, okay. Yo iré disfrazado de Stelios y nuestro buen amigo Roberto irá de El Rey Leónidas. Va a ser bastante divertida la próxima mole. Oh, sí. Muy bien. La próxima pregunta, ¿nos puede leer, por favor? Seguro. El Gato Pato, saludos. Sí. Un saludote. Joy, ¿puedes hablar de romances bizarros como Jean Grey, el Profesor X o Magneto y Rogue? Uy. Creo que se refiere más que nada a las edades, ¿no? Sí, seguro. Eso de Jean Grey con el Profesor X... Bueno, más bien al revés, el profesor tenía un crush con Jean Grey. Exacto. Horrible, siendo que le llevaba, ¿qué? ¿20 años? Max. Más, 20, ¿no? 20, 25 años, claro. Él tenía fácil, ¿qué? 40 años. 40, 45 tal vez. Cuando los une. Y él tenía 16. Sí. Dios mío. Yo como un hombre de 25 años que siempre está siendo atraído por niñas más jóvenes. Sí, te encanta que el MP te persiga, ¿no? Sí. Debo admitirlo, sí, soy medio pedófilo en ese aspecto. Nunca nada ilegal, pero sí me gustan las niñas más chicas. En mi caso, más que nada, tiene todo que ver con inmadurez, ¿no? Como soy una persona, soy Peter Pan, básicamente me tengo que... me gustan niñas igual inmaduras. El caso muy particular de Profesor X es porque él conoció a Jean Grey cuando era muy chica y sus mentes se unieron. Porque ella, recordarás, vio la muerte de una de sus compañeras de la escuela. Ajá. Cuando tenía como 6, 7 años. Y resulta que en el momento que ve este accidente automovilístico fatal para su amiga, le aparecen sus poderes telepáticos. La llevan con el Profesor X y él trata de controlarla y que bajen sus poderes telepáticos. Y tienen mucha reunión mental. Entonces, cuando tienen este congreso mental, él se enamora de todo lo que es el alma de Jean Grey. Sí, no tanto de su físico. Exacto. Ni de su edad, sino de lo que ella es en su totalidad. Es correcto. Entonces, de ahí viene un amor. Entonces, no es un amor lleno de deseo carnal. Es un amor, más que nada, de comunicación interna y muy bonita. Pero sí es bastante bizarro, porque es un amor que no podía concluirse, porque pues, honestamente la diferencia de edades era abismal. Y como lo escribió Mark Waid en la saga de Onslaught, él mismo lo suprimió, o sea, él mismo se autoeditó el cerebro para olvidar que la había amado. En el caso muy, muy, muy claro de Magneto y Rogue, recordarán, Magneto tenía la misma edad que Profesor X. Después, sí. Él crea a Alpha, el mutante más poderoso del universo. El Ultimate Mutant. Gracias. Alpha lo hace un bebé, un recién nacido, a Magneto. Y después Eric the Red, que es un espía para The Ken de los Shi'ar, regresa Magneto a su edad de 30 años, de 20 y tantos años, 28 años, 27 años. Lo convierte en Michael Fassbender. Gracias. Que era cuando más poderoso era. Uh-huh. Y por eso, a pesar de que el profesor X siempre lo dibujaban con un hombre de 40 años, a Magneto lo dibujaban con un hombre de 30 o de 20 y algo, ¿no? Y te recordarás esta imagen preciosa dibujada por Jim Lee cuando está en el espacio y está como que alguien lo quiere atacar y los detiene con su mano y ves su cuerpo y su cuerpo está... es un Adonis. Sí, es ese, en la saga de X-Men número 1 de Rubicon con Chris Claremont, buenísimo. Exacto. Entonces, resulta que es que sí podía verse así Magneto porque tenía un cuerpo de un hombre joven con la mente de un hombre mayor, mucho mayor de edad. Lo que lo hacía pues, casi un enemigo invencible. Tenía toda la experiencia y mitad de la edad. Entonces cuando Rogue lo ve, Rogue no ve a un anciano. Sí, mentalmente es un anciano, pero físicamente es un Adonis. Entonces de ahí viene el amor porque él la rescata, la cuida y el tipo... En la Savage Land, ¿no? Y el tipo tiene un carisma, bueno, fuera de control. Es tiene una personalidad magnética. Ok, te lo voy a pasar. Hay otro bizarro, es la relación Jubilee-Wolverine. Pero este es más como un Batman y Robin, más o menos, ¿no? No, no al inicio. Jubilee sí tenía un crush con Logan. Clarísimo, sí. Tenía un crush con Logan, porque es básicamente, ella se enamora del lado paternal de él, que es normal. Muchas niñas se, entre comillas, se enamoran de sus padres porque ven a este hombre fuerte, fornido, que las guía, este rollo del mentor, ¿no? Complejo de Electra. Ajá, exacto. Entonces, no es algo... yo sé que mi hermana en su momento estaba enamorada de mi papá, no de una manera de deseo, como, sino de amor total. Y eso le pasa a muchas niñas que tienen un mentor. Y eso es lo que estaba pasando con Jubilee y con Wolverine. Jubilee rescata a Wolverine y después él la toma como protegida y ella se enamora de él. No locamente, pero sí hay un crush que obviamente ella sobrepasa conforme va creciendo. Y que se le complica mucho cuando conoce a Psylocke, ya, ajá, en su versión asiática y súper sexy. Ajá. Y dice, ¿cómo voy a competir con esto, no? Exacto, eso es bastante interesante. También hay otro, uno de los romances más bizarros que a mí me encanta, que es Arisia y ni Green Lantern, Hal Jordan. Porque sí. Arisia era una niña mucho menor que él. Como aparentemente. 10 años menor que él, a un nivel físico, pero como su mundo daba dos veces vuelta al sol, o mejor dicho, se tardaba 2 años en darle vuelta al sol, en comparación a nuestro planeta, que nomás se tardó 1 año en darle la vuelta al sol, aunque ella parecía que tenía 16 años, en realidad tenía, que sería 22 años, no, sería 32 años, ¿no? Más o menos. Entonces, ella a un nivel emocional había vivido mucho más, pero físicamente su cuerpo decía otra cosa. Ella se enamora de Hal Jordan y Hal lo sabe. Y constantemente le sigue diciendo honey y querida porque le gusta ser adorado, ¿no? Cuando ella básicamente le dice, ¿sabes qué? Hal, sí o no, pero quiero saberlo ya. Él le dice que no porque se ve muy chica. Ella le pide a su anillo que le dé un cuerpo de mujer. Cuando le da un cuerpo de mujer, Hal dice, ok. Faltaba más. Entonces, eso me encanta de Hal Jordan, que dice, ok, no pasa nada. Ahorita hay un romance igual de ¿cómo se llama? Otoño y Primavera o algo así. 40 y 20 en Uncanny X-Men. Ajá. Un personaje que se llama Ava, que tiene poderes de tiempo y el... Oh, sí, claro, sí. Ajá. Está enamorada de, ¿cómo se llama? De Cyclops. Ajá. Pero igual no es un amor romántico, al menos hasta ahorita todavía no se establece como un amor romántico. Es un amor de que ella ve a un hombre capaz, independiente, fuerte, indomable. Y que de alguna manera la salvó. Y que la salvó. Entonces ella obviamente está enamorada de todo lo que... De todas esas actitudes de Cyclops. Y tiene el crush con el maestro. Exacto, ¿no? Hay una canción de Police que de eso se trata, ¿no? Can't stand so close to me. Exacto. Entonces básicamente al final del día siempre una mujer se va a enamorar de un hombre que se ve más capaz. ¿Y qué más capaz que tu maestro? Esto pasa en la universidad todo el tiempo. Yo tengo una anécdota ahí, pero bueno. Mi esposa fue mi alumna, así la dejo. Damas y caballeros, la defensa... Descansa. Descansa. Sí, efectivamente. De eso se trata. Entonces, pues ya, hablamos de algunos y nos vamos al próximo comentario que es de nuestro amigo Spike. Dice, un saludo a todos en cabina, Kabuki es la onda, estamos de acuerdo con él. Totalmente. El problema fue el moderador invitado de la jornada. Yo me tuve que meter a, yo me tuve que meter en dos paneles a petición de Eli y Paolo. Miren, señores. Sin comentarios. Spike Valentine es una divina persona y la palabra mentir no existe en su vocabulario. Uh-huh. Él estuvo ahí con esta chica, ¿cómo se llama? Eli, ¿qué? Eli Pyle. Eli Pyle, que fue la que estaba revisando los portafolios. Lindísima persona ella. Y Paolo Rivera, que es el dibujante de Daredevil. Entonces yo me imagino que en algún momento nuestro amigo de la jornada, Martín Alceo, hizo algunos paneles con Eli y con Paolo y dijeron, como que no está funcionando. Spike, ¿puedes venir con nosotros? Básicamente Spike tenía que levantar la pelota. Wow. Yo adoro a Spike. Y tú sabes que su nivel de energía es muy bajo. Imagínate si el nivel de energía de Spike es mayor. Pues salía muy bien. O sea, imagínate. Sí, digo, qué bueno, una fuerte felicidad de Spike. Qué bueno que estuviste ahí. Qué bueno que le sucediste la mano. Porque qué tristeza tener a dos personajes como Eli Pyle y Paolo Rivera y tener a un moderador que no les está dando lo necesario para subir. Qué tristeza. Qué tristeza. Próxima pregunta, por favor. Ok, también Spike, es una aclaración, dice American Gods es de Neil Gaiman y es novela, ya lo habíamos comentado. Ajá. La adaptación aún no comienza ni la preproducción. Ahí difiere un poquito, sí, ya hay planes más avanzados, pero okay. Igual... Todavía estamos lejos de ver esa historia en televisión, pero ojalá que la hagan, es muy, muy buena. Ok, entonces como básicamente no sabemos cómo vaya a salir, ¿de qué se trata American Gods? A grandes rasgos, tú estudiaste en Estados Unidos. Sí. La cultura americana, ¿de dónde viene? ¿De dónde se forma? Se va formando con pedazos de Inglaterra, con pedazos de Italia. Ajá, con pedazos de inmigrantes, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, con pedazos de diferentes. Básicamente lo que propone Neil Gaiman es que cuando los inmigrantes de otros países llegan a América, se atraen a sus dioses sin quererlo. Lindo. Pero como ya no creen en ellos, o sea, traen la tradición de los celtas, ajá, de los vikingos, etcétera, ya no crees en ellos, pero esos dioses siguen vivos aunque ya no creas en ellos, ya no creas en su poder. Lindo, pero se los trajeron a América. Y lo que vemos en esta historia es que los dioses, específicamente los dioses de Asgard, están vivos, pero ya como no tienen poder, son como humanos. Y hay un personaje que es el hilo conductor de la historia que se llama Shadow o Sombra, que a través de él vamos a ir conociendo varios dioses viejitos, dioses antiguos, que tienen una pelea con los dioses modernos de la Nueva América, que los dioses modernos son la televisión, Paris Hilton, etcétera, ¿no? Es una teoría muy, muy padre y la forma en que lo lleva Neil Gaiman es excelente. Ese tipo de cosas que está como que haciendo una exploración de cómo ha cambiado las creencias de la gente, pero lo hace con un sentido del humor y con mucha comedia. Es como que la manera de hacer las cosas, no nomás gritando hacia el viento, eso está mal. Sí, lo hace de una manera muy sutil, muy inglesa. Mostrar la ridiculez de las cosas en las que creemos ahora en comparación a lo que creíamos antes. Así es. El tipo sabe lo que está haciendo. Es Neil Gaiman, ¿qué te puedo decir? Jorge Espinosa dice, hola a Joey y a todos en el estudio, esta mole fue genial, aunque me pasó algo muy malo en la fila de Mark Waid. Lo que pasó es que unos gorrones me sacaron de la fila y lamentablemente no pude hacer nada. Una cosa que no me creía era ver la Trinidad del Pecado sometiendo a Joey, te puedo decir. De vez en cuando tengo sentido del humor. Un hecho que creo que me gustaría añadir es que sería genial ver un compañía extra hablando de David Mack. Eventualmente lo haremos. A propósito, ¿qué me dices del siguiente asunto? ¿Qué línea de figuras es mejor, Marvel Select o Marvel Legends? Declaro ignaro. Yo casi juguetes no colecciono. Yo honestamente tengo que decir, las dos son buenas, ¿no? Pues no sé, o sea, me hablas en chino, ¿eh? O sea, la verdad, de juguetes no sé. Déjame, yo recuerdo muy bien las de Marvel Legends, que me encantan. Pero vamos a ver las de Marvel Select. Creo que sí están medio feonas, ¿no? A mí las que más me gustan son las que sacan Matt y Colecto. Esas son, bueno, hermosas. Ok. Que ya estoy viendo a Marvel, Marvel Select. Son buenísimas. Están preciosas. Básicamente lo que yo te diría es, cómprate el personaje que te gusta. No te compres todas. Es ridículo. Sí, claro. Vas a gastar todo tu dinero en comprar figuras. Mejor cómprate las que tú necesitas o las que más te atraen. Por decir, yo en mi caso, no sé si has notado en las fotos que yo he subido, que hago grupos. Así. Sí, cómo no, te obsesionas hasta que no tienes tu JSA, tu Legión de Superhéroes, tu... Exacto, pero es imposible coleccionarlos a todos y todas las versiones de ellos, ¿no? Por si era como 6 Wolverines. Entonces digo, no, quiero hacer mis grupitos, aquí están los Avengers, aquí está Cap's Cookie Quartet, aquí está los Invaders. Y de esa manera a mí me divierte más porque estoy haciendo grupitos. pero es imposible hacerlos, coleccionarlos a todos. Entonces yo lo que te recomendaría es cómprate los que puedas, los que quieras, los que te llamen la atención. Y de DC Direct y DC Universe, ahí sí tengo que decir, DC Universe es mucho mejor. Okay. DC Direct es horrible. ¿En serio? ¿Son más chafitas? Muy chafas, hasta los rostros. De hecho, yo, de mi legión de superhéroes, tengo las versiones de Matty Collector y tengo tres figuras, cuatro figuras de DC Direct. Mismo tamaño, mismo peso, pero ver los detalles y las de DC Direct están horribles en comparación. Y DC Universe las hace Mattel también y sí están mucho más lindas. Ok. Saludos a todos los comiqueros y trekkies, igual yo, live long and prosper. Y listo para la plática de Fantástico. Si Joey es el batluchador, pues en noviembre verán a Jorge Espinosa como Jack Knight. Adelante, compañero. ¡Qué buena onda! ¡Qué padre! Y qué bueno que haya otro fan de Jack Knight. A ver, próxima pregunta, por favor. Bueno, aquí Monique trae una conversión con Lorna, es personal. Ajá. Roberto dice, ¿qué onda Joey, Bernardo y Lorna? Saludos. Hablen del nuevo trailer de Amazing Spider-Man, ya lo dijimos. Ajá. Y del regreso de Peter a los cómics. Pues, okay. ¿Iba a pasar? Era como que obvio que iba a pasar. El que pensaba que eventualmente que nunca iba a suceder eso estaba equivocado. Exacto. Y es cierto, Joy, en la Comic Con el batiluchador parecía el Bruce Wayne retirado de The Dark Knight Returns. Síguele dando duro al entrenamiento. Pues mira, lo único que tengo que decir es, mínimo parecía una versión de Batman. Tal vez no la mejor versión de Batman, no la más agraciada, pero mínimo era una versión de Batman. No, qué triste. Ya quiere ser el de Neil Adams sin camisa. Sin duda. Malo con ganas dice, hola a todos en cabina, ya escuchándolos en vivo. Qué bueno que volvió el Comic Manía Extra. Felicidades por tan buen programa. Muchas gracias. Quisiera saber un poco del trama de Black Knight. ¿Y qué tanto la recomiendan? Gracias y vivan los Joey Lantern. Ah, muchas gracias. Pues Black Knight, básicamente, zombies en el espacio. Sí. Así de simple. Así como hay diferentes colores de linternas, hay una linterna negra que significa la muerte. Necron es la muerte o el representante de la muerte en el universo DC. Tiene uno de los representantes. Uno de los múltiples representantes. No el mejor. Todos sabemos cuál es la mejor. Exactamente, de los Endless. Oh, obviamente, no te lo voy a debatir, por favor, es Neil Gaiman. Pero Necron es una de las versiones de la muerte, y resulta que también tiene un heraldo. Su heraldo es Black Hand, un antiguo enemigo de Linterna Verde. Él es el primero que inicia todo esto, y después ya Necron aparece con todos los Black Lanterns, que básicamente son zombies espaciales. Y en este, y a diferencia de nomás utilizar a gente X, deciden utilizar a personas que son importantes para los superhéroes para que les duela pelear contra ellos, ¿no? Exacto, y de esa manera saquen sus emociones, que eso es lo que alimenta a los Black Lanterns. Exacto, ellos absorben las emociones de las personas, y la única manera de detenerlos es si agarras una linterna verde y con otro color, y de esa manera la unión de los colores es lo único que puede detener y derrotar a una linterna negra. Me encanta el cómic, es muy divertido, es un cómic de terror dentro del género de cómics de superhéroes. Me encantó. Está preciosamente dibujado. Lo que hacen con personajes terciarios como Mera es increíble. Como Atom y Mera ahí muchas veces se roban escenas. Barry Allen está increíble. Hal Jordan es la onda. Desafortunadamente Batman no estaba por ahí. está entre comillas muerto. Siniestro también es un gran personaje ahí. No hay manera de que no te diviertas, pero sería muy tonto o muy poco recomendable, mejor dicho, no lo tomes a mal. Sería muy poco recomendable que leas Black Knight así nomás. Te recomiendo todo el run desde Green Lantern Rebirth. Uh-huh. Sí, todo lo que hizo después Jeff Jones, Sinestro Core War, Rage of the Red Lanterns, sí. Agent Orange. Todo, hasta ¿cómo se llama la que está antes de Black Knight? Ah, pues fue Agent Orange, ¿no creo? Sí, así sí, efectivamente. Tal vez haya mucho para leer, yo te recomendaría mínimo, antes de tocar Black Knight, léete Green Lantern Secret Origin, para que sepas quién es Hal Jordan, quién es Atrocitus, quién es Black Hand, tener una idea más o menos de lo que está pasando por ahí. Léete Sinestro Core War, para que veas que hay diferentes linternas, el significado de cada linterna, y... Después léete Black Knight. Si puedes leerte todo lo que escribió, desde Green Lantern número 1 hasta Black Knight, es mucho más recomendable y te va a encantar. No hay una mala historia, ¿cierto? Cierto, y por favor, aléjate de The Brightest Day. Sí. A mí me gusta, pero... A mí también, pero no tiene mucho que ver. No, a mí me gusta, creo que la misma razón que te gusta a ti, porque toca esos personajes poco conocidos y les da mucho juego, como el nuevo Aqualad, Deathman, a Hawk and Dove, a... ¿Cómo se llama este tipo? Hawkerly Hawkman. ¿Cómo se llama este individuo? Black Manta. Ah, sí. Muy lindo. Pero solo si conoces a los personajes y tienes un sentimiento por ellos, te la daría. Si no, no sirve para nada. Próxima pregunta, mi querido Carlos. ¿Me puedes leer, por favor? Claro que sí. Drax dice, ya regresaron. Hola a todos. ¿Podrías contar cómo le arruinaste el panel de Mark Waid en la Comic-Con? Claro que sí, con muchísimo gusto. Lo que pasa fue que yo me paré y empecé a decir que de quién era yo, de dónde venía, y que desafortunadamente me he tenido que pelear con muchísimas personas acerca de Civil War y que es uno de los peores cómics del mundo. El panel era acerca de los 30, de los 50 años de Avengers y de X-Men. Y de The Shield y Doctor Strange. Entonces yo pensé, bueno, hablando de Avengers, vamos a preguntar esto y aprovechando que Brian Michael Bendis está en la audiencia, perdón, en el panel, sería correcto porque estaba Mark Waid, John Romita Jr., Roy Thomas y Brian Michael Bendis. Y tres de estas personas han escrito los cómics de Avengers. Por muy poco tiempo, pero Mark Waid escribió algunos números de Avengers y Roy Thomas escribió muchísimo. Él es el creador de Ultron. Y Brian Michael Bendis, bueno, ha escrito muchísimos. Y él fue parte de Civil War. Entonces empecé a hablar de eso y todo el mundo empezó a discutir. Y como que no me iba a sentar y seguía tocando el tema. Y mucha gente empezó a decir, ya, siéntate. Porque sí estaba... Básicamente te callaron. No, lo que pasa es que tienes que... algo que me encanta de la Comic-Con, nunca te callan ni te dicen nada malo, pero era una fila muy larga de gente que quería hacer preguntas. Entonces, si se quedan mucho tiempo conmigo, no pueden pasar los demás. Y había muy poco tiempo. Porque solo les dan... Imagínate, teniendo a esos genios, a Mark Waid, que además era el moderador, gracias, Roy Thomas, John Romita Jr. y Brian Michael Bendis, les dieron solo una hora. Que, wow. de hecho ni es una hora, son como 50, 55 minutos porque tienen que salirse para que entre el próximo panel. Y así sea el señor Mark Waid, va para afuera, ¿no? Claro, Roy Thomas es bueno, uno de los grandes escritores y grandes editores de Marvel, un arquitecto del universo Marvel, y lo corren. O sea, en San Diego no están jugando. Entonces, obviamente, mientras más tiempo se tardaran conmigo, obviamente menos gente iba a poder pasar. Entonces, yo me sentí muy mal, entonces yo ya estaba a punto de irme a sentar cuando me cayó de una manera tan divina Roy Thomas. Que cuando te calla Roy Thomas, ni dices nada, nomás dices, gracias señor. ¿Puedo? ¿Me da otra más? Sí, porque literalmente dice, mira, yo honestamente hace muchos años que no leo cómics de Marvel, porque desde que yo dejé de ser el editor, ya no vi la razón, estoy concentrado en otras cosas, en su revista, hace muchas revistas buenísimas acerca de la historia de los cómics, como Back Issue y Alter Ego, si estoy en lo correcto. Y dijo algo buenísimo, dice, estaba yo hablando con Stan, y tú sabes que cuando dice Roy Thomas, estaba hablando con Stan, se refiere a Stan Lee. O sea que hay autoridad ahí, ¿no? Sí, y sabes que tiene el teléfono personal de Stan Lee, o sea, no te queda la menor duda. Y se está hablando con Stan, y me dice Stan, oye, ¿ya leíste Civil War? Le dije, no, Stan, no lo he leído. Dice, deberías de leerlo, está buenísimo. Y se voltea a Roy Thomas y me dice, si Stan Lee lo dice, creo que mejor ahí lo dejamos. Y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Me faltó rematar con no set. Gracias. Cuando sacan la carta más grande, ¿qué vas a decir? Sí, el es el hombre que creó a todos los personajes. O co-creó a todos los personajes. Sí, Jack Kirby manda saludos, Sí, claro. Yo adoro a Jack Kirby, al igual que adoro a Steve Ditko y John Romita padre. Pero estamos de acuerdo que si él dice, a Stan le gustó, ¿para qué hablo? ya sacó la carta más grande. Sí. Arriba de eso ya no hay ninguna otra. No, es como este gran número de Sandman, cuando Sandman va al infierno para buscar su casco. Y el debate es por palabras, ¿no? O sea, no se pelea él con el demonio que le robó, que tiene su casco en ese momento. Para nada, es un debate ideológico y se van transformando en esas cosas, ¿no? Exacto, es buenísimo. Y el momento final, cuando dice la última palabra, que no los voy a matar ahorita, a Morfeo, gana. Porque el demonio ya no tiene nada que decir. Así me pasó. Horrible. Horrible. Pero no, ¿qué más puedes decir, no? Víctor Zavala dice, ¿podrías hablar de los Inhumans y de cómo fueron creados por los Kree? Bueno, Dios mío, este sí va a tardar un poquito, pero vamos a ver, tratar de ser breves. Los Kree están estancados en su evolución, no pueden evolucionar más. Deciden crear una mist, ¿cómo sería mist? Una niebla. Una niebla que puede mutarlos, pero obviamente no quieren experimentar con ellos. Van a la Tierra, empiezan a experimentar con humanos, exponen a humanos a esta niebla y crean a los Inhumanos, que es básicamente una raza imperfecta con poderes. Y digo que es imperfecta porque no todos salen bonitos. Hay unos que salen normales, como Cristal, que puede controlar los cuatro elementos y es perfectamente hermosa. Pero también, o Medusa, más o menos. O Medusa, que nomás tiene pelo muy largo. Pero tenemos a personajes como Gorgón, que tiene pezuñas. Patas de cabra. ¿Eh? Gracias. Tenemos a Karnak, que tiene una cabezota gigantesca. No digas nada. Y es chaparrito, como alguien que conocemos. Y Tritón, que parece un pez. O a Lovejoy. ¿A quién, perdón? Lovejoy. A Lovejoy, que algunas personas dicen que es un humano transformado en perro, algunas personas dicen que es un perro transformado en un perrote. No sabemos, pero hay una transformación ahí medio feona, ¿cierto? Exacto. Entonces ellos deciden no los Kree deciden no exponerse a esta niebla porque crea diferentes mutaciones. Dejan en paz a los inhumanos. Ellos deciden, bueno, pues ya estamos solos, tenemos poderes. Tenemos que crear nuestra propia religión, tenemos que crear nuestros propios gobernantes, y tienen a su familia real, y todo va muy bien. Pero hay algo muy curioso de ellos, dentro de parte de su religión es que a cierta edad te tienen que exponer. A las nieblas Terrigen. Y en el momento que tú sales de ahí, todos en general mutan y se dejan de ver humanoides. Algunos se ven más humanoides que otro, pero en general se dejan de ver humanoides. Y dentro de eso hay una escala de dónde te pondrán dentro de la sociedad dependiendo tu mutación. Uh-huh. Si eres alguien con poderes de vuelo, ya sea con alas o nomás con la fuerza de desafiar la gravedad, estás en un escalón mucho más alto. Pero si tienes super fuerza, estás en otro escalón. Pero mientras más feo sales, vas bajando de escalones. ¡Qué gacho! Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Como dijeron, pues ya estamos todos feos, pues no importa. Dentro de nuestra fealdad hay diferentes niveles. Hasta dentro de los perros hay razas. Efectivamente, eso es lo que sucede con los inhumanos. Y me imagino que la pregunta es, ¿por qué va a salir Inhumanity próximamente? O si no es que ya está saliendo. Ya está en inglés, ya creo que acabó, pero en español va a salir creo que esta semana. Perfecto. Y desafortunadamente, alguien me preguntó acerca de Infinity. Me dijo, Joey, estoy a punto de leer Infinity. ¿Qué debo de comprar para poder leerlo bien? Le dije, ¿no lo compres? Léete los reviews. Porque es demasiado compleja, complicada, que hasta mi buen amigo Carvis, que es gran fan del escritor, no terminó satisfecho. ¿Le contesté correctamente? Tienes toda la razón. Es triste, ¿no? Porque tú eres gran fan de Jonathan Hickman. Me encanta su trabajo, pero aquí dijo, o sea, tiró la toalla muy rápido, ¿eh? A ver, tenemos aquí, ¿qué piensan de Age of Miracles en el universo Marvel? Desconozco qué es. Vamos a ver en internet a ver qué es Age of Miracles. Ajá. ¿Es una novela? A ver, vamos a ver Age of Miracles de Marvel. ¿Es una novela? Pues, eso fue lo primero. Yo, honestamente, no sé de qué están hablando. ¿Puede ser que sea algo de lo que está sucediendo en... Pues mira, aquí yo creo que es algo de Miracle. Los mutantes serán introducidos como milagros en Capitán América Winter Soldier, ¿no? Pues no sé qué sea, porque yo puse eso y lo único que me apareció es algo de Miracle Man. ¿Será eso? No. Entonces, ¿de qué? No. ¿Sabes qué? Mencionan aquí que en Capitán América Winter Soldier, ajá, aparentemente meterían el concepto de mutantes, pero sabemos que en el universo de fílmico no le pueden decir mutantes. Ok. Probablemente les digan milagros o miracles. Pues okay. Eso. Lástima que no estamos haciendo el programa en vivo y no nos dijo tu pregunta, Lorna, sino que te hubiéramos pedido que expandieras un poquito más tu pregunta para darte una respuesta correcta. A ver, Comiquero dice: hola, saludos, acabo de regresar al mundo de los cómics y tengo varias dudas porque en la película de Thor, los tres guerreros, amigos de Thor, son de diferentes razas. Porque es una película. Pues sí, había que darle variedad. Ajá, pero en el cómic. Los tres son de la misma raza. Los tres son asgardianos. ¿Hogun no es de Vanaheim? Yo creo que en el cómic no. Hay uno de ellos que sí. Estoy casi seguro que sí. Si es, tendría que ser Hogun, porque recordarás, si tú te imaginas a los tres, a Volstagg, a Fandral y a Hogun, Hogun siempre lo dibujan con un poquito de con los como ojos. Como Genghis Khan. Ajá, como con los ojos un poquito ¿cómo se llama? Rasgoncitos. Rasgados. Rasgados. Pero nunca te dicen que es asiático. No. Nomás te lo medio, como tú mencionas, te lo dibujan medio estilo Genghis Khan. Pero tenemos que recordar algo muy importante. Los tres guerreros no son parte de los mitos nórdicos. Ah, no, por supuesto. Ellos fueron creados por Jack Kirby y por Stan Lee, basados en... No sé, desconozco. Los tres mosqueteros. ¿En serio? Te lo juro, velos. ¡Qué padre! No, y seguro Fandral es el más obvio. Fandral es ¿cómo se llama Aramis? Sí. Athos es Hogun. Y Volstagg obviamente es Porthos. Ok. De ahí nos basaron, en serio. Mira eso. Y de alguna manera u otra, el rol de D'Artagnan lo llena uno de dos personajes. O Balder o Thor, dependiendo. Uh-huh. Recordarás que Balder es el mejor espadachín de todo o el mejor guerrero de todo Asgard. Uh-huh. Y también Thor ocupa ese rol. Y son hermanos. Sí, y cada vez que se juntan los tres guerreros, uno de ellos dos es la versión de D'Artagnan. Ah, qué padre, qué bonito. Cada cosa que se aprende aquí en Comic Manía. Sí, pero la razón por la que son diferentes razas es porque Kenneth Branagh quería agregarle un poquito de minorías a las películas. Por eso tenemos a Heimdall como un hombre negro y literalmente un asiático que no puede ni hablar inglés como Hogun. Sí. Que es triste porque una de las cosas que me gustaba de Hogun es The Grim. Ajá, sí, el oscuro, el medio como... triste, ¿no? Triste, enojado, como que siempre como que ¿cómo se llama? Con mal carácter. Y aquí, este Hogun de la película está sonriendo todo el tiempo. Es el Hogun sin carácter. Tanto es que lo sacaron de la segunda película. Sí, lo mandaron muy rápido, lo mandaron mucho a Vanaheim. Sí, sí. Curiosamente, Volstagg le dieron mucho que hacer en la película y a Fandral también. Sí, que hubo dos Fandrals. Y de hecho, sí, ya cambiaron de actor. Y de hecho, este Fandral de la segunda película me gusta más que el original. Sí, sí, sí. Muy, muy buen actor, es el chavo que salía en la serie de Chuck. Ah, ¿de poco? Mira eso. Sí, sí, no sabías. No. Sale en la serie de Chuck y también fue la voz de este personaje que sale en Enredada o Tangle. Uh-huh. Entonces, es un personaje muy similar. Ah, mira eso. ¿Podrías hablar de su relación con Lady Sif? De hablar de... ¿Ella? ¿Qué opinas del rumor? A ver, está como que todo unido sin comas. Dice, ¿podrías hablar de ellos? Ya hablamos brevemente de ellos. ¿Su relación con Lady Sif? ¿Se refiere a la relación de Thor con Lady Sif o la relación de los tres guerreros? De los tres con Lady Sif. ¿Contra Lady Sif? No, perdón. No, con Lady Sif. No, ni una. No. No. De hecho, rara vez ellos han tenido en historias juntas. Salvo en la película, ¿no? La película sí quisieron meter... Como que una camaradería más grande, ¿no? Exacto, pero en los cómics nunca, siempre Lady Sif está sobre Thor, en todo lo que llena esa palabra. Sí. Es un romance que tuvieron desde muy niños, y cuando fueron creciendo se empezaron a distanciar por diferentes razones, más que nada porque Thor estaba en la Tierra y se enamora de Jane Foster. Y además yo siento que, aunque dicen, bueno, yo estoy muy de acuerdo que los opuestos se atraen. Entonces lo que le llama la atención a... Thor de esta Jane Foster es que ella es inteligencia sobre cuerpo o sobre habilidad física. Y Lady Sif es como él. Es su viva imagen. Sí. Entonces sería demasiado narciso por parte de Thor enamorarse de sí mismo, ¿no crees? Pero lo ha hecho muchas veces. Ah, claro. Pero creo que es que el Thor que estamos viendo en los cómics, al igual que en la película ahorita, es un Thor que ya pasó esa parte de autoamor o de amor propio y ya es amor por la raza humana. Sí. Entonces Sif ya no puede encajar con él. Ya. Todavía en lo último que escribió Matt Fraction, si no mal recuerdo, para Ajá. Thor, antes de que fuera lo de ahorita de Thor God of Thunder, sí salía con Sif. De hecho, andaban juntos, tuvieron relaciones y todo, ¿eh? Ah, ok. Es que digo, es un amor de mucho tiempo, pero yo creo que él sí se está cada vez alejando más de Sif. Porque él se está alejando más de su lado... Asgardiano y se está acercando más a su lado humano. Porque sí, de alguna manera u otra, para las personas que no sepan, Thor es Michas. Es mitad, pues no mitad humano, pero mitad Midgardiano y mitad Asgardiano, porque su madre es... Gaia. Exactamente, la madre de naturaleza. Dice, hablar de ella, ¿qué opinas del rumor de las escenas de Storm en X-Men Days of Future Past serán recortadas? Pues hasta donde yo sé, es Rogue la que está en riesgo de que le recorten sus escenas. Dudo mucho que Storm, es el peso específico de Halle Berry. De seguro Halle Berry va a llegar con su Oscar a la sala de edición y va a decir, a ver, jóvenes, aparte de mí, ¿quién más tiene Oscar? Ni Ian McKellen tiene Oscar. Así que me ponen o me ponen. Sí, entonces no, yo creo que la que está en peligro de ser editada es Rogue. Creo que va a tener poco juego Storm porque está embarazada. Ah, ok. Halle Berry está embarazada durante la filmación, entonces va a tener poco juego, pero sí va a estar ahí. ¿Y qué podemos hablar de Lady Sif? Pues Lady Sif es la guerrera más increíble de todo Asgard. Y la razón por la que... ¿Sabes por qué ella es la guerrera más increíble de todo Asgard? ¿Qué la lleva hacia este camino? No. De niña era una niña muy vanidosa y tenía cabello largo rubio y se sentía muy hermosa. Loki se lo corta para hacerla llorar y regalarle una peluca de oro. Se pone la peluca de oro y está muy contenta y ya se está olvidando de Thor para estar con Loki. Y después la peluca pierde su encanto que le había dado a Loki y se torna negra. Y se pone a llorar porque ahora tiene cabello negro. Entonces se abandona a Thor, abandona a Loki y le va a llorar a Odín. Odín se enoja con ella por ser tan vanidosa y la manda a entrenar a espada para que deje de pensar en tonterías y se ponga a servir al reino de Asgard. Se vuelve tan buena como espadachina que se olvida de todas estas tonterías de su físico y se concentra en ser la mejor guerrera de todas. Qué bueno que no existía L'Oreal en esos casos, porque un titi se acabó el asunto. Efectivamente, hubiéramos perdido una gran guerrera. ¿Podrías hablar un poco sobre la trama de Swamp Thing? Pues a ver, ¿te gustaría tomar esta pregunta? No, adelante, mi estimado. En muy corto, lo que podemos decir es Alec Holland y con su esposa Linda Holland están creando una fórmula para que en cualquier desierto puedan crear árboles y bosques y selva para que puedan alimentar al mundo. Unos tipos se quieren robar esta fórmula, hay un accidente, él se baña de esta fórmula, se incendia, cae en un pantano y lo que nace ahí es una criatura llamada la Cosa del Pantano. Más adelante descubrimos que todo esto fue una mentira y cada X cantidad de tiempo la Tierra necesita un guardián. Un avatar, un elemental de la Tierra, alguien que proteja la Tierra. Entonces lo que termina sucediendo es que un hombre muere incendiado, es apagado por agua y por tierra, y de ahí sale una criatura que será el protector de la Tierra. En este caso, como se cae en un pantano, se vuelve la Cosa del Pantano, pero deja de ser un ser humano para siempre y es una criatura que cree que es Alec Holland. Y después eso lo reputaré en los nuevos 50, pero eso no cuenta. No, eso no cuenta. No. Esto fue creado, el personaje fue creado por Len Wein. Y Bernie Wrightson. Las historias no son muy buenas, pero el arte de Bernie Wrightson es la razón para comprar esos cómics originales. Cuando se van esos personajes, esos dos creativos, llega Martin Pascoe y John Totleben y este otro chavo, Steven Bissett. Martin Pascoe hace cosas interesantes pero no tan buenas. Se va Martin Pascoe en el número 20 de Saga of the Swamp Thing. En el número 19 se va Martin Pascoe. En el número 20 empieza a escribir Alan Moore. Sí, tiene que cerrar el arco que dejó Pascoe, ¿no? Que no es muy, por eso es que el número 20 no es muy bueno. Pero del número 21 en adelante, Alan Moore hace cosas increíbles. Sí, o sea, es de los primeros trabajos fuertes de Alan Moore de este lado del charco y sí. Es un clásico. Es un clásico de clásicos y lo más bonito es que también es la introducción de Hellblazer o John Constantine en una saga llamada American Gothic. ¿Ya la leíste? Sí, cómo no. Wow. La introducción de todos esos mitos de hombres lobos, vampiros, etcétera, vista por Alan Moore es genial. Es una exploración de todos los subgéneros del género de terror. Sí. Vemos todos. Los vampiros, como tú mencionas, los hombres lobos, los fantasmas, las posesiones, vemos demonios, vemos todos. Sí, un tipo poltergeist por ahí, ¿no? Qué lindo, es hermoso. A ver, Sinestro, hablando de Sinestro, gracias por la recomendación de Starlight. A ver, yo lo leo. Dice, Sinestro, hola, mi buen Carlos, ojalá ya no estés tan amargoso como hace una semana. Ay, compañero, cada vez que vamos bien, vamos mal, vamos bien, vamos mal, es triste. Sigo de amargoso porque es mi estado natural. A ver. Dice, saludos a la dama de damas Lorna y a tu invitado. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves las imágenes de arte conceptual de Avengers? ¿Ya lo vimos? Sí, sí. Y de la Bruja Escarlata y de Mercurio, Quicksilver. Saludos al buen Carnix y a Bernardo. Está bueno el despapalle. Ah, gracias. Tratamos de tener buen despapalle aquí. En Comimania. A ver, JM dice: un saludo a la espectacular Lorna y a Joey. Gracias. Lorna le dan adjetivo y a mí no me dan nada. Tengo una pregunta: ¿cuál es la historia de Technocomic y qué fue de Mr. Hero de Neil Gaiman? Sepa, es de las únicas cosas de Neil Gaiman que no he leído. ¡Qué bueno! Porque fíjate que lo trajo Beat. Beat trajo no varios cómics de Technocomic. No lo uno leas. Que era Primortals con Leonard Nimoy. Sí, sí, sí, muy malo. Mr. Hero de Neil Gaiman y sí. Otro más. Habían varios más. Sí. Lo que pasa es esto: Technocomic era una nueva compañía en los años 90. En los años 90 salieron no una, salieron 20 nuevas editoriales. Sí, salían como hongos de la tierra. Salieron como 20 nuevas. De esas 20, la única que en serio vale la pena es Valiant, por las historias. Image, entre comillas, por el arte y lo que eventualmente se volvería. Así es. Pero en los 90 era para matar a Image. También sale este Milestone, que son los héroes de minorías. Los héroes negros. Los héroes negros, los de minorías. También Dark Horse saca ¿cómo se llama este? Comics Greatest World. Ah, sí. Y todos los demás héroes que salen ahí. Malibu saca a su Ultraverse. ¿Okay? Ah, sí, cómo no. Y híjoles. Sí, malísimos. A Gustavo le encantan, pero yo es así como que compañero. En gusto se mueren. ¿Cómo se llama? En gusto se rompen géneros. Technocomic básicamente lo que trata de hacer es una compañía y querían ser exitosos desde la entrada. Y la mejor manera de ser exitosos es unirte a personas muy famosas para que la fama de esas personas sea en lo que vendan tus cómics. No necesariamente la historia o el arte, sino la fama de la gente. En ese momento había sacado Marvel el Barkerverse, o un universo basado en creaciones de este de Clive Barker. Clive Barker estaba involucrado día con día con todas esas creaciones, que fueron 4 cómics, ¿los recordarás? No me acuerdo, supongo que estaba este Hellraiser. No, los 4 cómics que él crea del Ultraverse son Ecto Kid, Saint Sinner, Hyperkind y uno más que se me olvida el nombre en este momento. Ah, Hokum and Hex. En la vida, ¿eh? No eran muy buenos. No eran muy buenos. De hecho, eran bastante malitos. Pero esos cómics se vendieron por Clive Barker. Tenían su nombre en la portada. Exacto. Technocomic dice: vamos a hacer lo mismo. Van a hablar con gente famosa como Neil Gaiman, como este Leonard Nimoy y otras personas que son actores o escritores. Y les dicen: ¿tienes alguna idea que nos puedas vender? Entonces, lo que ellos hacen es, Primortals, como tú mencionas, o Mr. Hero de Neil Gaiman, le venden la idea a Technocomic. Les dan una sinopsis de más o menos de qué se tratan los personajes. Y párale de contar. Pero no los escriben ellos. No. Neil Gaiman no escribe Mr. Hero. Da su nombre y su idea. Entonces, hey, Technocomic tiene el derecho de poner Neil Gaiman's Mr. Hero. Y de utilizar las notas que les dieron. Pero hasta ahí. Y, o sea, ya lo demás, el desarrollo, lo hacen ellos. Exacto. Y el cómic es malísimo. Y el arte peor. Las portadas muy lindas. Portadas preciosas. Igual con Leonard Nimoy. Entonces, el problema de Technocomic es que tenían una idea interesante, pero no la llevaron a, no tenían el dinero para llevarla a cabo al 100%. Porque lo que hubiera sido interesante es que Neil Gaiman escribiera Mr. Hero. Sí, claro. Y que Leonard Nimoy, con alguien más, porque no es escritor de cómics, escribiera este Primortals, etcétera, etcétera, pero no. Entonces, obviamente, los cómics eran malísimos. Fíjate, en su momento, cuando salieron acá con Editorial Beat, dije, le voy a dar un chance, pero no, o sea, nunca me llamaron. No, y qué bueno, ya ves por qué. Mira. A ver, la próxima pregunta la lees tú. Sí, seguro, por supuesto. Adelante. Tenemos aquí a Israel. Ajá. Hola Joey, Lorna, invitados. Joey, ¿has visto algo acerca de la película The Prototype? Y viene aquí un link. Ok. ¿Se ve interesante los efectos y el traje? No la he visto, ¿eh? Pues es, si estoy en lo correcto, es basado en una serie, de pronto, en un videojuego, ¿no? Creo que sí. Si hay chance, pues veré el video de YouTube y más adelante comentaré en la página de internet. ¿Qué te parece? Uh-huh. Para no perderlo. A ver, Omega Eduardo, me encanta el nombre. Omega Eduardo dice: saludos, Joey. En el Comic Manía Extra hablaste de la saga de videojuegos llamada Batman Arkham. Solo por comentario. Sin ánimo de ofender. Ah, gracias. Se nota que él ya me conoce bastante bien. Pero sé que Joey no es gamer. Tienes toda la razón, no lo soy. Y nunca pretendo serlo. Solo ¿cómo se trata de Batman? Y por comentario, Paul Dini solo escribió la historia. Pero el que se encargó de dirigir y colaborar en hacer que el gameplay de combate y detective no fuera aburrido fue Sefton Hill. Ah, mira, qué bueno darle el crédito a quien lo merece, ¿no? Me parece perfecto y creo que tienes toda la razón. Y gracias, Sefton Hill. Espero, qué lástima que no estuviste involucrado aparentemente en Arkham Origins. Otra pregunta, sé que te gustan los videojuegos de superhéroes con una historia compleja. Entonces, ¿te ha gustado un juego de superhéroes solo por sus mecánicas y no por su historia? Por ejemplo, los juegos de maquinitas o arcades de los X-Men, el Beat 'em Up, el de Punisher o el primer juego de Batman de NES. Debo admitir que el primer juego de NES de Batman me encantó. Sí. Es estupidísimo porque no tiene historia. Pero es básicamente Batman golpeando gente. Había otro que era Batman Return of the Joker. Ese sí es muy malo. Ese no me gustó. La historia es buena. Pero no me gustó el gameplay. Ah, bueno. Pero el original, que tiene como que en la portada tiene a Michael Keaton. Sí. Buenísimo. ¿Te acuerdas de ese de la Arcadia de los X-Men? Que era más o menos el piloto de Pride of the X-Men. Sí, eso me gustó mucho. ¿Sabes cuál me gustaba mucho? Uno de Capitán América y los Avengers. Ah, sí, cómo no. Estaba The Vision, la versión en blanco. Ajá. Estaba Hawkeye. Ajá, exacto. El Capitán América y... ¿quién más estaba? Era un cuarto. Y Wonder Man nomás llega y te da una nave, ¿te acuerdas? Exacto. Si no podías volar, llegaba y te decía, go get him, Cap, y te tiraba una motocicleta aérea. Horrible. ¿No estaba Iron Man también, creo? Creo que sí, creo que también sí, estaba, ¿verdad? Iron Man. Eran los cuatro personajes que podías jugar. Y curiosamente, uno, aparte de juegos de superhéroes, también debo admitir que Duke Nukem y Doom me encantaban, que son first person shooters, que son estupidísimos porque carecen de historia, pero me encantaba matar de esa manera tan sanguinaria a los personajes. ¿Y tú viste la película de Doom? No, me rehusé. Mira, hay una, nada más te lo digo, la última escena. Ajá. Hicieron que lo vieras en primera persona como el videojuego. Okay. Es su único chiste. Okay. Yo sí era gran fan del videojuego. De hecho, lo empecé a jugar con una versión light, o sea que nada más tiene como que los primeros dos o tres niveles y me encantó, me volví adicto. Y conseguí Doom 2. Y ese sí lo terminé toditito. ¿Cómo me encantaba ese juego? En serio, me fascinaba. Lo jugaba horas y horas y horas y horas y horas. Todo un clásico. Sí, y de hecho, de otros juegos también estaba el de Age of Mythology, donde básicamente tú eres un héroe griego y tienes que ir con tus tropas de misión en misión para derrotar a tus enemigos, pero tienes que tener a tipos que corten árboles, a gente que mine por joyas. ¿Cómo se llama? Sí, como el Age of Empires, es buenísimo. Age of Empires, pero en vez de ser de imperios, es con mitología griega. Buenísimo, sí. Me encantó ese también. A ver, el próximo, ¿nos lo puedes leer, por favor? Claro, Mark Slayton. No, okay. Dante Abraham nos falta. Ah, perdón, Dante Abraham, disculpa. El de Miss Marvel está interesante, no es tan racista como el de Green Lantern. Okay. La nueva Miss Marvel es bastante buena onda, el personaje. Es una adolescente que tiene problemas por lo estricto de sus padres. Es otra Spider-Man, ¿no? Ah, sí, el problema es que no es una Spider-Man, es una Miles Morales. Ese es el problema que yo tengo. Si te gustó, qué padre, magnífico, qué bueno que están comprando este cómic, porque es un cómic con un personaje femenino fuerte. No me gusta la razón por la que tiene que ser musulmana. Pero qué bueno que haya personajes interesantes, femeninos, porque eso falta mucho en este mundo, ¿no? Ah, ok. Después de leer este cómic con Astro City, donde el personaje principal fue Winged Victory, dije, ¿sabes qué? Faltan personajes interesantes, femeninos. Y después de todo lo que acabo de decir de Miss Marvel, cuando fue violada por su amante hijo, necesitamos personajes fuertes, femeninos. A ver, Mark Slayton nos dice, hola Lorna, Joey, Bernardo y Brainiac, y obviamente nuestro gran Carmix que nos ayuda en este momento. Muchas gracias por tan excelente reseña de Doom Patrol. Un gran profesor de filosofía me incitó a leer esa Doom Patrol. Qué padre. Me imagino que se refiere obviamente a la de Grant Morrison, que hablamos largo y tendido la vez pasada. Sí. Y los Invisible. Son geniales los crossovers, Café Comiquero, Comic Manía. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Espero que te guste este también. Pero ahora me dejaste con la curiosidad de qué tal estaba la serie de Invasion, de la que hablaste en Comic Manía Extra. Mil perdones, no es Brainiac, es Rodrigo. Saludos a él también. ¿Sabes qué? Antes de que continuemos con esto y hable un poquito de Invasion, que es bastante malita, por cierto. Sí, es malita. Me gustaría que nos digas dónde pueden encontrar el Café Comiquero, mi querido Carmix. Seguro, muchas gracias, Joy. Estamos en Facebook, en facebook.com/ El Café Comiquero con E mayúscula. Nos pueden encontrar todos los domingos por la tarde o lunes por la mañana. Ese descarga, lo pueden oír a la hora que ustedes quieran. Y los pueden encontrar también en iTunes y en iVoox buscándolo como El Café Comiquero. Me parece perfecto. Al final del programa, por favor, quiero que vuelvas a dar para que la gente te pueda encontrar. Muchas gracias. Invasion básicamente se trata de unos personajes de la Legión de Superhéroes llamados los Dominators. Ah, sí, son los dientones. Sí, ¿no? Cabezones que tienen una como un círculo naranja, ¿no? Un círculo naranja o rojo en la frente, porque son, tienen un sistema de castas. Mientras más grande está el círculo en tu frente, eres más superior, ¿no? Sí. Ellos lo que más que nada es la inteligencia, lo que ellos valoran, no tanto el físico. Y ellos quieren descubrir el secreto del metagen, que es lo que hace que los superhéroes de la Tierra tengan superpoderes. Entonces hacen varios experimentos con ellos y descubren la cantidad de personajes que tienen este metagen. Y, no sabe, y lo que quieren hacer es básicamente agarrar a la gente de la Tierra, exponerlos o activar su metagen y hacerlos como un ejército para ellos. Y de ahí sale toda esta invasión donde ellos con otras razas alienígenas, incluyendo los Kuns, que son también de la Legión de Superhéroes, igual que los Durlanos, los Tanagarianos y los Daxamitas y algunas otras personas más, a los del Citadel, los Citadelianos, que son los que se enfrentan contra los Titanes, forman esta gran armada y van a invadir la Tierra para agarrar a toda la humanidad y esclavizarlos para que no adquieran superpoderes antes de que ellos los puedan controlar. Todos los seres de la Tierra, incluyendo algunos de los villanos, se tienen que unir para poder enfrentarse contra esta invasión extraterrestre. Afortunadamente, en este crossover son tres números de doble tamaño llamados Invasión y tienen muchos crossovers. Todos y cada uno de los crossovers son importantes o pueden ser leídos como parte de la gran historia. Ok. Ahí sí sabían hacer crossovers donde tenías que leer todos los números para tener, como digamos, la imagen completa de todo lo que estaba pasando. Tipo Jim Shooter en Marvel, ¿no? Ah, exactísimo. Eran los 80, había como que todo más fácil, ¿no? Más barato. Mucho más barato y había manera de controlar a tus dibujantes y a tus editores. Hasta, de hecho, aparece un número de invasión en Swamp Thing y aún así funciona, ¿no? Exacto. De hecho, tú recordarás una de las cosas que mucha gente no sabe. Los Dominators, su tecnología está basada en plantas. Ellos crecen su tecnología. Muy parecido a lo que hace Devine en Nexo Manowar. Exacto. Lo curioso es que tenían que deshacerse de Swamp Thing, porque si Swamp Thing estaba ahí, podía controlar todas sus naves. Ajá. Cuando se enfrentan a él, lo quieren destruir, pero no lo destruyen. Lo mandan al pasado. Y lo padrísimo de esto es que Rick Beach estaba escribiendo el cómic en ese entonces. Yéndose hacia el pasado, digamos, del futuro hacia el pasado, va brincando a través de todas las eras de Swamp Thing, teniendo aventuras con personajes del pasado de DC. Sí. Se va al pasado cercano de la Segunda Guerra Mundial y tiene aventuras con el Sargento Rock. Se va a la Primera Guerra Mundial y tiene aventuras con Enemy Ace, ¿no? Se llama Hans von Hammer, ¿no? Sí. Enemy Ace. Se va un poquito más atrás y tiene aventuras con los personajes del Viejo Oeste. Con Jonah Hex y Rocket, todos esos, ¿no? Exacto. Se va un poquito más al pasado y tiene aventuras con los personajes de Camelot, incluyendo a Merlin, a Morgan Le Fay, a el demonio, Etrigan, etcétera, etcétera. El problema fue cuando quería llegar tan atrás que por eso lo corrieron. Pues quería llegar a la época de la crucifixión. Básicamente querían que la cruz estuviera hecha de Swamp Thing. Exactamente. Y no lo dejaron. No lo dejaron, entonces despidieron a Rick Veitch y contrataron a un escritor muy inferior que hizo los últimos dos números como para cerrar esa saga y regresar a Swamp Thing al presente, que básicamente lo regresa, nomás se siembra en el inicio del mundo y se permite crecer hasta llegar al presente de nuevo, donde ve el nacimiento de su hija. Pero qué tristeza, ¿no? Porque Rick Beach sí estaba haciendo algo interesante. Y lo que iba a hacer con Jesús no estaba tan mal, estaba bastante correcto, ¿no? Sí, no iba a decir que era Jesús, era la cruz, punto, ¿no? Ah, o sea, sí. Iba a buscar la manera de que todo funcionara. Yo leí la sinopsis y la sinopsis no me pareció nada agresiva. Sí. La portada era un poco agresiva. La portada era la cruz de donde está crucificado Jesús con la cara de Swamp Thing. Eso sí estaba medio... pero sí. Hemos visto cosas peores, ¿eh? Sí, pero está intenso eso. Pero quitando eso, la historia era bastante buena. Desafortunadamente despiden de Rick Beach. Leí los números que siguieron y eran malísimos. Y de ahí dejé de comprar Swamp Thing. Pero básicamente es este... eso es lo que tenemos que contar de Invasion, que para que veas, hasta cosas que no tienen nada que ver con superhéroes lo unieron en el crossover de Invasion y funcionó. Así también es. No es una muy buena historia, es bastante simplona, pero te va a gustar si eres fan de Todd McFarlane, porque es el que dibuja los primeros dos números. Sí, ya el último, ¿quién fue? Ya no me acuerdo. No, ya Kim no Giffen. Fue pero... Kim Giffen dibujó el tercer número. Ah, ok. A ver, tenemos 6 minutos para terminar las preguntas y no creo que lo logremos. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. A ver, pero además déjame checar si seguimos grabando, porque apreté algo mal. Ok, ya, si seguimos grabando, todo bien. Vamos a ver hasta dónde llegamos, y las que no podemos resolver las resolveremos en el Comic Manía Extra. Ok. Ok, bueno, próxima pregunta. Sí. Javier, bueno, aquí platica con Lorna acerca de American Gods, si sí, se llamaba el nombre y no, ya eso ya quedó. Ok. The Blob Joy Lantern. No, pero... Ok, The Blob, ok. Sí, The Blob Joy Lantern, ¿qué nos sigue. Dice? Maldito Hola sea. A todos en cabina, Bernardo, Joy y la hermosa Lorna. Agarr. Ok. Dios mío. Me gustaría que me respondieran una pregunta. ¿Por qué es más común que en los cómics de Marvel tengan una visión más decadente del futuro que en DC? Okay. Digo esto porque aun cuando sí hay futuros muy caóticos en DC como Kingdom Come, por lo menos existe la legión de superhéroes para contrastar esa negatividad. Saludos y hasta luego. ¿Ya respondieron mi pregunta? Sí, Kamandi. Es un buen ejemplo. ¿Por qué resulta... No, Kamandi es creado por Jack Kirby, uno de los grandes creadores y arquitectos del universo Marvel. Yo tengo la idea de que en el caso de DC, como son dioses al final del día, siempre hay un futuro con esperanza, porque los dioses siempre nos van a ayudar. En el caso de los héroes de Marvel, que son más humanos o semidioses, siempre la angustia, el melodrama, el dolor es lo que vende. Sí. Por alguna razón u otra puedes hacer un cómic como Days of Future Past en los Hombres X y funciona. Haces algo así en la JLA y terminas con Forever Evil, que es malísimo. Entonces, increíble, es verdad, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Cuando agarras a estos héroes de DC y los pones en un futuro sin esperanza, nomás no termina funcionando. Nomás no se las compras, porque sabes que ellos son la esperanza en sí misma. Pues Superman, ¿no? Sí, representa, claro, la esperanza en todas sus posibilidades. De hecho, recordarás DC One Million. Sí, ¿cómo no? 1 millón de años en el futuro. ¿Y quién salva a todos? Superman. Sí. 1 millón, sí, es en el siglo 853. Exactamente. Y aún ahí, Superman siempre vamos a resolver todo. En el caso de la Legión de Superhéroes, se enfrentan contra The Time Trapper, que es la representación de todo lo que es el apocalipsis del universo, el final del tiempo. Y le ganan constantemente, porque la entropía total no se puede enfrentar contra la Legión sin perder. La Legión misma puede contra la entropía. Es algo que no sucede en los cómics de Marvel. Mientras más feo estén las cosas, mejor funciona el universo Marvel. No sé por qué, como que está diseñado para eso. Por ejemplo, el Future Imperfect de Hulk, por ejemplo. Future Imperfect de Hulk es horrendo. Pues ese futuro está espantoso. El Old Man Logan. Old Man Logan, igual, y funciona. Sí, claro. Agarra, chécate, Old Man Logan, Dark Knight Returns. En Old Man Logan, él tiene que caer a lo más bajo y matar a todo lo que se le ponga enfrente e ir en contra de lo que él jura para poder ganar, ¿cierto? Es correcto. Y en el caso de Dark Knight Returns, lo que él tiene que hacer es olvidarse de ese espacio donde él se retiró y regresar a lo que él era antes. Y durante todo el cómic, él se quiere suicidar, se quiere morir. Y al final encuentra la vida otra vez. Porque ya dejó de ser Batman. En el momento que él se une con Robin, que le trae la esperanza. Y los hijos de Batman. Y los hijos de Batman, que le traen más esperanza. Batman dice, esta sería una buena vida. Y termina con una gran sonrisa. O sea, hasta dentro de esos futuros apocalípticos hay sonrisas. Exacto. Increíble. Entonces, es lo curioso entre Batman y Superman. Whatever happened to the Man of Tomorrow. Perdemos a Superman, pero la esperanza sigue viva. Porque su hijo será el nuevo Superman. Y él se despide de la audiencia sonriendo, guiñando el ojo. Sí, y fíjate que cuando han querido hacer futuros bonitos en el caso del universo Marvel, no funciona. Hubo por ahí una donde aparentemente Javier, no te acuerdas de esa que era Ages of Apocalypse o algo así. No recuerdo. Donde Javier, ayudado de unos Skrulls, curiosamente, ajá, logra la paz universal, todo mundo es amigo de todos, todo mundo vive una eternidad, y no funciona. Sí, es curioso, es que mucha gente no entiende eso, ¿no? A veces he tenido discusiones de esto, Pero es muy simple. Los héroes de DC son dioses, los héroes de Marvel son semidioses o héroes. O humanos. Entonces funcionan de manera diferente y las historias que tienes que contar con ellos son diferentes. Si no entiendes esto, no entiendes los dos universos y no puedes contar historias dentro de esos dos universos. Es lo que le pasaba por decir a Barry Michael Bendis en los Avengers. No entendía quiénes eran los Avengers y los estaba haciendo héroes urbanos. Y los Avengers no son héroes urbanos. Creo que acabas de darle el clavo de por qué los nuevos 52 no jalan. Quieren escribirlos como si fueran Marvel y no les sale. Exacto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y no. No puede ser que la JLA sea los Avengers, no puedes. No, o sea, son. Lo pusieron en el crossover de este JLA Avengers. Hay un mundo de diferencia. Sí, literalmente. Y lo explicaron. Y ni aún así lo entienden, me lleva. Es Dan Didio. Y desafortunadamente ya tenemos 2 horas y media de este programa. Tenemos que pausar en este momento. Nos tenemos que hacer una pequeña despedida. Y no se preocupen, nos quedan algunas preguntas. Afortunadamente son pocas. Las resolveremos ahorita y tendremos un Comic Manía extra de una media hora más o menos. O una hora. Y para le contar a mi querido Carmix, antes de despedirnos, por favor, dinos otra vez cómo pueden conseguir tu podcast llamado El Coffee Comiquero. Muchas gracias, Joy. Pues nuevamente se pueden descargar el podcast que grabamos Carmix y el Niño Rata, mi hermano. Lo grabamos todos, aparece todos los días domingos o lunes por la mañana en facebook.com/ El Café Comiquero con E mayúscula, o también a través de iTunes y de iVoox nos pueden buscar como El Café Comiquero. Y pues espero que lo escuchen, que les guste y que le den un chance también como a Comic Manía. Ah, muchísimas gracias. Y también lo que les quiero decir es, damas y caballeros, muchísimas gracias a mi buen amigo Carmix por acompañarme. Gracias a todos ustedes por sus preguntas. Desafortunadamente no pude estar en vivo y a todo color en este programa porque estoy ganando dinero para poder gastar en la Comic Con. Pero nos vemos la próxima semana. Ya me dijo nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz que nos va a acompañar la próxima semana. Siempre es divertido tener ahí a Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. Claro. Sabemos que es imposible que Bernardo no vaya. Entonces seguro lo tendremos por ahí. Y posiblemente esté Gustavo Martínez, lo que significa que si no puedes ir, Carmix, hablarás por teléfono para que se vuelva a reunir la Trinidad del Pecado. Seguro. Dios mío, los odio cada vez que escucho ustedes tres. Individualmente son magníficos, excepto Bernardo. Pero individualmente son magníficos. Pero unidos, bueno. Somos dinamita. Ah, sí, tú lo dices. Pero damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este programa llamado Compañía. Nos vemos la próxima semana y no se preocupen, las preguntas que no pudimos resolver las resolveremos brevemente. Eso no es un adiós, sino un hasta luego. ¡Hasta la próxima! Y como están todos, mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a Comicmanía Extra. Me acompaña mi buen amigo Carnix. Hola, nuevamente, ¿cómo están? Que esta vez queríamos hacer la misión de hacer un programa corto, de 2 horas y media. Ya no se puede, ¿verdad? Ya superamos todo, toda expectativa. Ya es imposible, o sea, ya nos es virtualmente imposible hacer un programa de un horario normal. Tu programa ya creció de que iba a ser de una hora. Ya son 2 horas por lo menos. Ya llegué a 3 horas una vez, hazme el favor. Me dijiste. En la misma semana que alcanzamos los 6, o sea, no. No, ya la verborrea en nosotros está fuera de control, te lo digo. Es ahorita. Que te diviertes tanto platicando de cómics que, ¿qué puedo decirte? De cómics y otros temas, ¿no? Pero pues, es padrísimo. Ñoñar a gusto. Yo no sé si te pasó a ti esto en algún momento de tu vida. Yo cuando me mudé para el DF no tenía amigos, ¿no? Estaba con mi familia, claro, pero amigos no tenía. Todavía no empezaba la escuela de actuación, entonces nomás tenía conocidos en los diferentes llamados de actuación para comerciales a los que yo iba, ¿no? Uh-huh. Pero amigos no tenía. Y dije, pues solo hay una solución para esto. Tengo que encontrar una tienda de cómics. Encontré el Comic Scene. Ah, ok. Fui a Comic Scene y no estoy exagerando, al mes tenía 20 amigos. Sí, te lo juro. Por ejemplo, en La Mole yo te puedo decir que me ha dado tanto gusto conocer tanta gente que dice, oye, te escuchamos de otros estados. Uh-huh. Es muy bonito, o sea, yo creo que eso es, no sé tu caso, Joy, pero para mí eso es una de las cosas que más me gusta de hacer este tipo de cosas, de podcast. Sí. De saber que le llegas a la gente, que la gente de alguna manera se conecta contigo, eso es muy padre. A mí, ¿sabes qué? En persona, no sé si yo tengo algo en particular que no me veo muy aproximable. Okay. Pero muy poca gente se me acerca a saludarme, como que me tiene que conocer en las pláticas primero para sentir algo de confianza conmigo y después acercarse. Como no sé, tal vez por mi manera de ser o porque ando desnudo en La Mole, no sé, yo creo que más bien es por eso. No sé exactamente qué es exactamente lo que sucede, pero mucha gente tiene como que tensiones de aproximarse de vez en cuando. Algunos lo hacen y me hace sentir increíblemente bien cuando lo hacen, pero curiosamente a mí lo que más me llega y lo que de vez en cuando me hace hasta llorar es cuando recibo algunas cosas en mi muro de Facebook o por inbox o cuando leo las reseñas de iTunes. Ah, es muy padre, es muy bonito. Cuando leo las reseñas de iTunes y la gente dice, no, que es un gran conocedor de cómics, qué buenas recomendaciones da, sabe todo acerca de los cómics, responde las preguntas sin checar internet, o sea, que el día de hoy tuvimos que checar internet porque hay cosas que no se entendieron, pero tratamos de evitar eso. Porque más que nada es hablar de nuestras vidas como lectores. Ajá, de cómo te impacta el cómic a ti como persona y por qué se lo recomiendas a los demás. Hey, compañero, meterme a internet a buscar la sinopsis de cada cómic, la reseña de cada cómic, y escupirla en un programa, lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquiera. Pero no se trata de eso. Se trata de hablar de nuestra experiencia como lectores, lo que nos llega a nosotros, cómo nos mueve. Y creo que eso solo lo puedes hacer cuando lees el cómic físicamente. Ajá, y lo entiendes, lo disfrutas, Gracias. ¿no? Porque yo creo que cuando tú y yo hemos hecho las pláticas en Fantástico, o cuando las he hecho con cualquiera de mis amigos, jamás nos ponemos de acuerdo de qué vamos a hablar. Dejamos que nuestra pasión por el noveno Fluya. arte nos lleve. Y yo creo que eso es lo que más podemos decir en tu programa y en mío, al igual que me imagino que el de Comicverso. Nunca lo he escuchado, pero yo conozco a Beto Calvo. Y la razón por la que hacemos esto es, como tú mencionaste tiempo atrás, es por el amor al arte, ¿no? El amor al noveno arte específicamente y nuestra pasión por él, ¿no? Entonces sí, cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Nos contagias tu pasión, o tal cómic que me recomendaste me encantó, o cómo me gusta tu programa porque me divierte por una, dos, tres, cuatro, 6 horas, o sea, te rompe el corazón porque yo desde ser un niño totalmente exiliado en la escuela y en mi familia, descubrí que tengo toda una nueva familia que he creado a través de estos podcasts que he hecho a través de estos 10 años. En serio, a mí me hace sentir muy humilde. En vez de crecerme el ego, en serio me lo baja cañón. Porque digo, Sí. tengo una gran responsabilidad. Es muy, muy curioso. Eso es muy padre, la verdad, sí. Qué buena reflexión, me encanta, me Ah, encanta. tengo mis momentos donde pongo a Joey en un lado y dejo que Joey, que Carlos Moisés hable. De hecho, ¿sabes qué? Uno de los mejores momentos fue para mí algo muy lindo. Se me acerca un señor y me dice, creo que ya había contado esta historia, que me dice, ¿te puedes tomar una foto con mi esposa? Te odia. Y yo, ¿perdón? Sí, es cierto. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Se acerca la señora y me dice, ¿sabes qué? Carlos, te odio. Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, es que no dejo de escucharte. Mi esposo pone tu estúpido programa todo el día. Ya me tienes harta. Y me dio muchísima, muchísima risa eso, ¿no? De que este hombre está poniendo en juego, en jaque, su matrimonio con tal de escuchar el programa. Dije yo, eso es pasión. Eso es ser fan. Eso es ser fan. Y sí me afectó, así como que de una manera muy positiva. Dije, que espero que todos estos programas que hemos hecho, desde que empezó con mi compañía hasta este momento, hayan sido merecedores de que este hombre se divorcie en algún momento. Espero que no se divorcie, perdón. Si es así, una disculpa. Sí, lo sentimos mucho. Y señora, en serio, gracias, gracias por ser tan tolerante de que su esposo escuche este programa. Y tratamos por eso de meter un poquito de comedia en cada uno de los programas para que no sea tan pesado. Pero bueno, Exacto. Carmix, ya estamos en el Comic Manía Extra, entonces tengo que decirte que creo que es tiempo de que vuelvas a dar tu comercial. ¿O quieres darlo al final? Sí, al final me parece bien. Me parece perfecto. Entonces vámonos directo a las preguntas para ya resolver esto y para que vean que aquí nunca dejamos a un hombre o a una pregunta atrás. Exacto. A ver, tenemos a Omar Díaz. ¿Te gustaría leerla, por favor? Sí, dice: Hola, yo y Carnes y a los que están en cabina. Carnes, me sigues debiendo el cómic de Exomano World que viene con tu autógrafo. Para que no se malentienda. Dice: No Para se que no se refiere. malentienda mi comentario. Carnes iba a firmar el cómic que compré, pero ya no lo vi en la mole. Ah. Desde el programa del Push Star ya le había dicho sobre lo del cómic. Me parece perfecto. Es que estuve de invitado con el Push Star, ¿eh? Ajá, y sabes que a mí me gusta me gusta mucho estar invitado con el Push Start porque ahí llegamos a un público que normalmente no nos escucha. Así es. Es un público que es más de gamers, que no está acostumbrado a oír a largo y tendido o tener el Joy Moses Experience. Y fue muy bonito porque la primera vez que me invitaron nos mantuvimos dentro de el nivel del programa, que eran como Una hora. hora y media. Ajá. cometió el error nuestro buen amigo Alan de invitarme al Pushta para hablar de Batman. Y no, güey. Y le dije, no quieres hacer esto. Tu programa se va a ir fuera de control. Y dije, no, yo quiero que hables de Batman. Hora, 3 horas. Tuvo que dividirlo en 2 programas de hora y media. Y le dije, es que Alan, te dije, Batman, o sea, es mi tema, ¿no? No me hagas esto. Por cierto, yo quiero tomar el comentario de Omar de... Bueno, yo no sé si me merezca o no rayonear sus cómics, pero si les gusta la idea, pues adelante, ¿no? La verdad, me siento muy honrado, pero... Muchas gracias. No, pero te voy a decir una cosa, te voy a decir la diferencia, Carlos. Tú en Exo Manowar versión Kamite, escribiste algo ahí adentro. Sí. Hay algo tuyo dentro de ese cómic. O sea, tú hiciste una reseña de todo lo que había pasado antes con Exo Manowar y... etcétera, etcétera, ¿cierto? Correcto. Mi buen amigo, Joey Jr., o Mini Joey, no sé cómo se está llamando en este momento, que es Luis Daniel. Allá en este un León. Chico de León. Él me pidió que yo le rayara Batman número 3 de Scott Snyder, dibujado por Joe Capullo, que es una portada blanca mayormente. Ah, sí, sí. Sí, sí. Y publicada por DC Televisa. Yo no tengo nada en ese cómic. Yo no tuve nada que ver con la publicación de ese cómic. No tuve nada que ver con cómo se hizo ese cómic. No hay una reseña mía ahí. Y sin embargo le rayé su cómic. Pero te da. Lo que significa que lo que yo hice es más osado que lo que tú vas a hacer. No, ya autografiado como 3. Pues qué bien, porque digo. Pero mínimo, siempre en la reseña. O sea, en la portada se las dejo limpiecita. Pues que digo, mínimo tú tuviste algo que ver ahí, ¿no? Pero si Beto que algo te firma un, no sé, un authority. Un Planetary Authority beat, pues sí, Beto hizo la traducción y hizo las reseñas, ¿no? Hizo como que el porqué de este momento, de este cómic. Exacto. O un Superior próximamente. Ah, exacto. Yo no hice nada de eso. Pero de hecho, una vez, en algún momento, un chavo me pidió a mí y al cuate que trabajaba conmigo en la quinta dimensión que le firmáramos un Watchmen. Wow. ¿Qué te puedo decir? Pues no hablemos de eso. Como Alan Moore, ¿no? Sí. No hablemos de eso. Veamos qué nos dice nuestro amigo Quiris. Quiris dice, yo fui a un par de pláticas y las preguntas eran muy malas. Y pues tenía poco tiempo y muchos artistas de los cuales buscar firmas. No digo a qué pláticas para no quemar a los panelistas. Me imagino. ¿Te refieres a, obviamente, no a las pláticas que hacemos en Fantástico? No. A las de la Mole. De la Mole. Qué tristeza, porque esta vez tenían un elenco de creativos... maravilloso. Increíble. O sea, tenemos a Brian Bolland, Mark Wade, Paulo Rivera, Greg Land, Eddie Barrows, Joe Staton, David Mack. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más? Yo con ese grupo no tengo que decir nada. Dabas que ver, les presento a estos genios. Sí. Van. Yo lo que haría en serio era, pues básicamente lo que hice con David Mack y lo que hice con Greg Land. Pongo una portada y digo, cuéntenme de ella. Uh-huh. Y ya. Y salió la famosa y bonita anécdota de que Brian Michael Bendis lo iba a dibujar. ¿Cómo ibas a sacar eso? Pues haciendo algo así. Gracias. De hecho, esperemos que lo haga. David Mack me comentó que originalmente, bueno, tú estabas ahí presente. Ajá. Que Brian Michael Bendis iba a ser el dibujante original. Sí. De Kabuki. Y él dice que todavía tiene ese arte. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estaría lindísimo que lo pongas en Facebook. Y dice David Mack, sería una buena idea, lo voy a hacer. Entonces, si lo hace, salió de ti. Exacto. Entonces, pero fue ¿por qué? Porque le estoy hablando a él como un fan, queriendo saber más acerca de esto. Pero si no eres fan, si lo único que tienes es un nombre, porque trabajas en algo... X o qué tal medio, ajá. Ajá, digo, qué chido que este individuo, Martín Acedo, que tuve la oportunidad de conocerlo, me cayó muy bien. Qué bueno que sea de la jornada, qué bueno que le interesen los cómics, pero no porque te interesen los cómics y leíste cómics cuando eras niño, significa que vas a ser un erudito de los cómics. Ojo, no significa que yo lo sea, pero soy un gran fan de los cómics. Y le puedes hablar al autor en su idioma, o sea, no solo en inglés, sino en cuanto a su idioma como fan, como creativo, ¿no? He tenido la suerte que todos los invitados, más o menos... He tenido experiencia, todos los invitados de todas las moles recientes, he tenido experiencia con alguno de sus trabajos. Uh-huh. Y puedo hablar de manera correcta de sus trabajos. Entonces me salió la oportunidad de hacerlo con Larry Hama. Y honestamente me gustó mucho la plática. por eso, ¿no? Porque dije yo, pues es que yo leí todo G.I. Joe. Leí una gran parte de Wolverine. Ya con eso tengo para cubrir muchos temas. Claro. Tuve la oportunidad de entrevistar a Yannick Paquette en su momento en otras convenciones. También a Herb Trimpey. Sí, leíste su Hulk, leíste su... Y si no, le preguntas. Ajá. Y cuando ya no tienes nada que preguntarle, ves que te dice la audiencia y la audiencia te da otras pistas, ¿no? Pero desafortunadamente ponen una persona que tal vez en su momento leyó dos o tres cómics, pero no está al tanto. No está al corriente. Y aparentemente, o sea, pues tiró a la basura 2 días de paneles que pudieron haber sido muy interesantes. Sí. O sea, te puedo garantizar que el panel de Brian Boland estaba lleno. Y hay poquito más que le puedes preguntar a Brian Boland que solo de Killing Joke. Lo malo es que no mucha gente sabe más allá de Killing Joke. Pero ¿cuál es su trabajo? Investigar. Leerlos. Y olvídate de eso, tu trabajo es decir, bueno, la gente conoce Killing Joke, no hablemos de Killing Joke. Vamos a hablar de George Fred. Vamos a hablar de la historia que tú escribes. Creo que la única historia que él jamás escribió en su vida es la que aparece en Batman Black and White. Que está rarísima. Pero excelente. Bueno, pero vamos a hablar de esa. Claro. ¿No? No vamos a hablar de si se violó o no se violó el Joker a Batgirl. Que todos sabemos que no se la violó. Si se la violaron sus secuaces. Pero el Joker, o sea, ni a Harley que quiere, lo hace. Sí, exacto. Y no me creen a mí, créanle a Bruce Timm y a Paul Dini, porque hay un cómic que se llama Mad Love, donde ella le está diciendo, ¿no te quieres subir a tu Harley? Y no. Dice, déjame en paz, quiero matar a Batman. Sí, no molestes. Exacto, entonces yo no creo que el Joker tenga deseos sexuales, pero no hablemos de eso. Mejor hablemos de otras cosas más interesantes. Dice, platicando un poco con Barrows, a ver, ¿nos puedes leer el resto? Claro, platicando un poco con Barrows, es de lo que le comentaba, que se agradecía que Nightwing fuera de los personajes que se mantienen cuasi intactos. Uh-huh. Es algo que comentaba Elías Ortiz en un blog, que no digo cuál para no molestar a Joy, me imagino cuál. Que la mayoría de los artistas se alegraban de firmar aquí los cómics, pues se veían maltratados de ver que eran cómics que eran leídos. Ajá, uh-huh. O sea, que no era nada más de la colección, sino que los leías. Eso es bueno, eso es bonito. Es bonito, sí, y además saben ellos que si están maltratados es porque van a seguir en tu colección. Claro, si no se van a revender en eBay. Si están impecables, sabes que se van a revender. De hecho, no sé si fuiste tú o Bernardo el que comentó la historia acerca de los chicos con sus Kingdom Comes. Yo fui. ¿Mm? Yo lo vi. Que era básicamente llevar una y otra vez Kingdom Come número 1 para venderlo en eBay. Sí, con firma sin dedicatoria, por supuesto. Y lo que hemos hablado antes, ¿cómo sabemos que esa firma fue de Mark Waid? Yo le puedo hacer un garabato igualito y a ver, dime que no es. Exacto, entonces, si hay gays, básicamente lo que estaban haciendo era desperdiciar su tiempo y el tiempo de Mark Waid. Sí. Porque van a poder vender eso, ¿a quién? Es que es lo malo, a quien se deje. O sea, quien se deje y caiga, pues lo va a comprar. Pues es bastante triste, pero bueno. Dice, respecto a lo de que le llevaron a Boland para firmar, yo llevé un TP de Robin a Hero Reborn, que ya estaba firmado por Bray Fogle y por Grant. Qué bonito. Obviamente, él hizo las portadas. Ok. Obviamente, Brian Boland no hizo el interior, porque todos sabemos que Brian Boland es la persona más lenta del planeta. Uh-huh. Y se tarda siglos en dibujar cómics. De hecho, si alguna vez te conté la historia de Camelot 3000. Sí. Un año entre el número 11 y 12. Un año. Pero es lo mismo que se tarda Scott Campbell entre un Danger Girl y otro, pero aquí es otro nivel. Bueno, sí. Y honestamente, hablando de niveles, Jupiter's Legacy, que se tarde todo lo que quiera Frank Quitely. Que se tarde todo lo que quiera. Si los niveles de arte e historia van a estar así como están ahorita, no me importa que se tarde 3 meses en sacar cada número. Exacto. Prefiero... Estimado Joey, perdón que te interrumpa, tengo que dejarte. Ok. Ya quedan 3 preguntitas, 1000 disculpas, pero muchísimas gracias, Joey, gracias por invitarme. Antes de que te vayas, ¿qué nos tienes que decir? Muchas gracias, Joey, nuevamente, que por favor escuchen el Café Comiquero todos los días, domingo por la tarde o lunes en la mañana, es descargable a través de facebook.com/ el Café Comiquero con E mayúscula, o a través de iTunes, o a través de iVoox. Joey, muchísimas gracias por invitarme y disculpa que te deje pequeños compromisos familiares, ya sabes. No, yo te entiendo perfectamente, mi querido Carmix, nos estamos viendo, ya sabes, cuando quieras regresar a Comic Manía, nomás nos ponemos de acuerdo y ahí te esperamos. Perfecto. Y esperemos, gracias, y esperemos que no se junte la Trinidad del Pecado. Que sigas muy bien. Bye, bye. Gracias, saludos, bye. A tu esposa. Bye. Bueno, desafortunadamente hemos perdido la plática con nuestro buen amigo Carmix. Se tuvo que ir por cuestiones importantes para él, pero afortunadamente solo quedan 3 preguntas. Las vamos a resolver de la manera más fácil, más rápida posible. Vamos a ver, aquí tenemos a Eric. Eric, que dice, ¿qué piensas de la aparición de la Hulkbuster en Avengers 2? Para las personas que no saben qué es una Hulkbuster, es una armadura extra grande, muy poderosa, de nuestro buen amigo Tony Stark, mejor conocido como Iron Man. Y básicamente lo que esto significa es que en Avengers 2, Hulk y Iron Man se van a poner a pelear. Que eso me encanta porque desafortunadamente en Avengers 1, Hulk estaba muy controlado. Hulk, digamos, no podía razonar. Pero en el momento que era importante, en el momento de la invasión de los Chitauri, guiados por Loki o por Thanos, como lo quieran ver, tuvo total y completo control de sus habilidades para poder detener a los Chitauri y a los animalotes gigantescos como dragones de los Chitauri. Y ¿sabes qué? Como que ese no es Hulk. Hulk es un poquito más impredecible. Y si Iron Man se va a estar peleando con Hulk en Avengers 2, significa que por alguna razón u otra van a perder el control de Hulk. Y eso, lo único que puede hacer es hacer una mejor película. Porque mientras más impredecible y más violento sea Hulk, las cosas se vuelven más interesantes. Aunque debo admitir que dentro de todo lo impredecible que es Hulk y lo violento, ese golpe que mucha gente hace que se ría, que es cuando Thor y Hulk destruyen una de esas como dragones espaciales de los Chitauri, y después de destruirlo, Hulk golpea a Thor. Ese momento no me encanta. Yo sé que mucha gente le da mucha risa. A mí personalmente no me encanta. A ver, Alan Walker, Carla, BGP, nos dice... Pero bueno, ya para retomar, Hulkbuster, excelente. Yo tengo que comentar que me sentí muy contenta cuando le llevé un Judge Dredd a Brian Bolland y se sorprendió mucho que yo se lo llevara. Perdón, se puso muy contento. Pues ¿sabes qué? Yo honestamente tengo que decir qué bueno que gente conoce un poquito de Judge Dredd. Yo personalmente he leído algunas historias de Judge Dredd. No me encanta, siento que es un mundo muy... muy horrible en el que vive Judge Dredd. El tipo de... ¿cómo puedo decir esto? De justicia que él imparte es una justicia implacable, es una justicia sin grises, es una justicia que es blanco o negro, o eres malo o eres bueno. No me encanta. Curiosamente, la película más reciente, que es la de Dredd 3D, me fascinó. Tan violenta y tan asquerosa y tan brutal y visceral que es, me fascinó. El cómic, curiosamente, nunca me ha llamado mucho la atención, pero debo admitir que he leído algunos números dibujados por Brian Bolland, y todos los números dibujados por Brian Bolland me han llamado mucho la atención. Pero en algunas de las sagas de Judge Dredd, diferentes artistas dibujan diferentes partes de la saga. Entonces tienes 8 páginas de Brian Bolland, 8 páginas de otro artista, 8 páginas de otro artista, 8 páginas de Brian Bolland, y así. Y era muy curioso porque yo me acuerdo que leí una historia llamada Judge Caligula, donde un tipo que se llama Cal, que es un juez de Vega City One, se vuelve el líder de todos los jueces. Y el tipo está totalmente corrupto y es básicamente pues una adaptación de Calígula, ¿no? De la historia de Calígula, de la película Calígula. Entonces, cuando ese tipo tiene el control, empieza a hacer una cantidad de cosas abominables. Y estaba leyendo estos tomos que me prestó mi amigo Mike, que es un gran fan de Judge Dredd. Y lo estaba leyendo y dije, qué curioso que todas las partes dibujadas por Brian Bolland me llaman la atención y quiero seguir leyendo. Y todas las partes dibujadas por otros artistas nomás de plano no me llaman. Entonces, para mí se volvió como que este impedimento de seguir leyendo Judge Dredd. Pero por decir, toda la saga de Judge Death, que es un juez de otra dimensión, que es la muerte personificada, que me acuerdo que para las personas que no lo ubiquen bien, pueden leer un cómic que se llama Batman Judge Dredd Judgment in Gotham, que es cuando el espantapájaros y Judge Death se unen para enfrentarse contra Judge Dredd y Batman. Pero bueno, como retomando, qué bueno que le llevaste Judge Dredd. Qué bueno que sabe que gente aquí en México conoce un poquito más de su trabajo y no solo Killing Joke, porque vi a millones de personas llevándole Killing Joke. Pero dije, bueno, ¿qué tal si le lleva, no sé, un Camelot 3000, nomás para sorprenderlo? Y aquí la última pregunta que tenemos el día de hoy es de nuestro buen amigo Eric, que dice: hola, ¿me podrías decir cómo es que revive Star-Lord y Drax después de Thanos Imperative? Ya que Marvel no lo mencionan. Bueno, en el caso muy particular de Drax, yo no leí este cómic de Thanos Imperative, no, ni sabía que había muerto, pero ahí te va. En el caso muy particular de Drax, no es un ser vivo per se. Es un golem. Para las personas que no sepan qué es un golem, hay una historia de los judíos donde agarran un buen de barro y le dan vida a este barro, y esta criatura gigantesca, poderosa, de barro, protege a los judíos. Básicamente lo mismo sucede con Drax. Drax es un hombre, Douglas... su hija se llama Heather Douglas y él se llama, John Douglas, David Douglas, algo así. Pero bueno, su apellido es Douglas, de verdad se me acuerda su nombre, lo estoy tratando de recordar muy rápido. Este individuo muere con su familia. Su hija eventualmente se volverá Moondragon. Y él en su muerte es resucitado por Mentor y por su padre Cronos. Juntos ambos son eternos. Juntan estas fuerzas y crean un golem de fuerza pura para enfrentarse a Thanos. Entonces, no importa cuántas veces muera Drax, ya ha muerto algunas veces, puede resucitar sin ningún problema, porque al final del día no es un ser humano tal cual, puede resucitar de la misma tierra. De hecho, una mano hecha de tierra es la que lo toma a este individuo y le da vida nueva. Y de hecho, esta mano es la mano de Cronos, el dios de los eternos. A ver, déjame ver cómo se llama este individuo. Sé que se apellida Douglas. Nomás tengo que me gustaría decirles su primer nombre. Es Arthur Douglas. ¿Y cómo reviven después de este? Ya les dije más o menos cómo podría haber revivido nuestro buen amigo Drax, porque pues, al final del día no es un ser humano per se. Y en el caso muy particular de Star-Lord, pues honestamente no sé cómo habrá revivido. Vamos a checar aquí en internet, a ver si podemos encontrar. Y no, honestamente no aparece absolutamente nada. Me imagino que después de su enfrentamiento no fue tan... Ah, mira, aquí está. Hay una guerra contra el cáncer universo. Star-Lord supuestamente se sacrifica para detener a Thanos. Pero a pesar de eso, él vuelve a aparecer en los Guardianes de la Galaxia cuando van a la Tierra para ayudar a los Avengers contra Thanos. Entonces, básicamente, Star-Lord sí muere en Thanos Imperative y regresa y nadie sabe cómo. Lo que sí les puedo decir es que el Star-Lord que yo recuerdo tenía café castaño claro, y el Star-Lord que está ahorita es rubio. Entonces no sé qué haya sucedido por ahí, pero puede ser que el Star-Lord que está ahorita sea un clon, o haya revivido de alguna manera u otra, o su muerte haya sido solo una falsedad. Y en el caso de Drax, vamos a ver si hay algo más claro de cómo es que regresó a la vida. Y no, efectivamente no te lo aclaran. Yo lo que creo que sucedió en Thanos Imperative es que no sabían si iban a continuar utilizando a estos dos personajes o no. Decidieron darles un final muy trágico, pero muy heroico. Y después resulta que viene la película. Necesitan un Star-Lord rubio y necesitan a un Drax. Y pues nomás los revivieron. Y más adelante nos van a hacer algún cómic donde lo expliquen. O tal vez nunca lo hagan, porque pues ahorita en Marvel Now no, como que no sienten la necesidad de explicar ese tipo de cosas. Pero bueno, damas y caballeros, desafortunadamente Eric no te puede dar una respuesta tajante, pero pues honestamente, si ya me metí a Wikipedia y ni Wikipedia sabe cómo regresó este personaje llamado Star-Lord, créeme, yo menos lo voy a saber porque ni leí ese cómic. Pero bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por estar en este programa, que se llama Comicmanía. Ya tuvimos el Comicmanía normal, ya tuvimos el Comicmanía extra. Ya tienen 3 horas de Comicmanía, que no es muchísimo, pero honestamente, de tener 3 horas de Comicmanía a no tener nada, yo creo que 3 horas es más que suficiente. Desafortunadamente, como mencioné al inicio de este programa, por cuestiones de trabajo, no creo poder presentarme este miércoles en la tarde al programa, pero mínimo tendrán un programa pregrabado, pero tendrán un programa de Comicmanía para poder entretenerse, y van a tener una media hora de Comicmanía extra. Muchísimas gracias a mi buen amigo Carmix del Café Comiquero por acompañarme estas casi 3 horas. Muchísimas gracias a su esposo por ser tan tolerante. Y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos dejaron preguntas, porque de esa manera pudimos hacer este programa. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Comicmanía.